Bueno, hoy es un programa que realmente nadie quiere hacer. Nadie es nadie. Pero ¿cómo os va a decir eso, hombre? ¿Por qué después de una semana tan rara, de una Semana Santa, que es la primera vez que dizque celebramos la Semana Santa? Nosotros venimos de 2 años ya en que la Semana Santa no existió nunca. Eso es cierto. O sea, no había, con pandemia, sí, no había Semana Santa. Sí, no había esa sensación como de... Recuerdo hace 2 años, sí, que Nico me dijo, pero ¿para qué nos manda vacaciones si es que llevamos, o sea, estamos en las mismas hace un año? Porque toca, hermano. Y la gente no hizo nada, la gente no se fue. No, nadie. Y en esta Semana Santa me impresiona que se quedó mucha gente en Bogotá. Mucha gente. 57%. Haré paso, ¿qué dice? Pero tengo que decir algo. Ahí sí, como dice Nicolás, qué rico ver esta ciudad sin tráfico. ¡Ay, hermoso! Y lo increíble de todo fue que yo me fui. Yo no iba a Cartagena hace mucho tiempo. Y dije, bueno, yo voy a ir a Cartagena del domingo y me devuelvo el jueves cuando empiece la pelotera. Claro. Ya la pelotera era un hecho el jueves, ¿no? O sea, claro, mucha gente viajó el miércoles, seguramente. Miércoles no. ¿Puedes creer lo que llegarían de noche? Pues porque la gente no le dan el miércoles libre. Sí, no. Ah, bueno había sitios que en mediodía. De noche, o arrancaron de noche. En mi oficina. Aquí en RCN, en mediodía. Todo el mundo para la casa. Todo el mundo se iba para la casa. Excepto los que tengamos programa de radio. Es correcto. Y yo me hice mi programa con buen sonido y todo, pero ya. Del domingo al miércoles dije, ya chuleado esto. Suficiente, pensó usted. Entonces el jueves que te regresaste ya estaba Cartagena full. Sobre todo, ¿sabes en qué lo vi? En el aeropuerto. Claro. Porque yo escogí un vuelo después de almuerzo para almorzar en el restaurante árabe. ¿Y qué tal? ¿Cómo le fue? Buenísimo, buenísimo. Lleno. Y dije, aquí comenzó. Llegué al aeropuerto y ya la gente, para ir a Bogotá había un combo. Es que no es solo los que vienen a Cartagena, sino el combo de cartagenos que vienen a visitar gente a Bogotá. Sí, claro, claro. No, hermanito. ¿En serio? No, claro, el avión iba vacío. Eran otros destinos. El avión eran 200 pasajeros. Yo le calculo que había 100. Okay, yo vi, es que uno cuenta el de entrada y uno empieza. ¿Han visto lo de los... el contador? Sí. Yo tenía un contador. Yo llego. Se iba 100. Contando. Tan. Me encanta ese aparatico. No, yo lo cargo siempre. De verdad. No sirve para nada, pero yo lo cargo. Para distraerse, ¿cómo no? Sí, para tener datos. Claro. Y esa fue mi historia. Bueno, pues yo ayer vi fotos del aeropuerto de Cartagena de una persona conocida que estaba colapsada. En serio, repleto. No, ahora es que yo no sé cómo pudo ser el domingo. Uy, el domingo. Impresionante. Entonces yo hoy, cuando me fui el jueves, yo miraba y dije, me tengo que ir. Tal luego. No hay nada más. Tal luego, sí. Pero, o sea, clavarse de domingo a domingo en Cartagena, te digo que hay que tener un coraje muy fuerte. Además que no es económico. Claro, hay que tener billetera. Depende. También, una billetera gruesa. La gente que viajó en carro, bueno, automóvil, digamos que la pensó distinto, porque uno con ya tiquete de avión comprado no puede decir, mejor me regreso el sábado. Ya le tocó el domingo. La gente, claro, se quiso regresar el sábado y hubo colapso el sábado de regreso a casas de los otros destinos. Y ayer domingo estaba mucho más fácil. Está más suave, sí. Pero creo que el peor destino fue Girardot, Bogotá. Uy, sí. Ese fue terrible. Y Anapoima. La noche del sábado también. Fue, bueno, caótico. Sí, claro que yo le pregunté a Mauricio Ramírez, al hombre que me ayuda. No, yo salí muy fácil. Ajá. Salí a las 9 de la noche y llegué a las 10:30. No, y le pregunté a otra persona. ¿Y usted dónde estuvo? No, yo estuve en mi finca en Girardot. Pero yo cogí por Anapoima 4 horitas. Yo, bueno, es que ¿para qué pregunta uno? Exacto. Sí. La colombiana. La colombiana. Pero oí casos, porque es que el problema no es Girardot. El problema es que de ahí para atrás hay un combo grande de ciudades. Sí, claro. El Guamo. Melgar. No, pero ese es antes de Girardot. Por digamos eso. Saliendo, o sea, yéndose más al sur. Ah, ok. Usted dice gente que viene viajando. Guamo, Espinal. Alvarado. La carretera de Ibagué es por ahí. Ibagué. Uh-huh. Bueno, conclusión: supe de gente que se tiró 14 horas entre el carro. Sí. No. Es verdad. Sí. Porque hubo un problema en el túnel del Sumapaz que no he tenido el gusto de conocer. Estuvo cerrada la mitad. Porque estaban haciendo obras. Supe que hubo desplazamientos de carreteras, hubo derrumbes y todo. Sí, hubo accidentalidad en Semana Santa. Flotas que se volcaron. Sí, hubo alta accidentalidad en Entonces, Semana Santa. Una flota volcada para moverla significa 11 horas aplastado a 32 claro. grados con mosquitos que son de tal tamaño que se ponen los calzoncillos de uno. Bueno. Son muy grandes. Y ahí sí uno, ¿para qué viaja? Yo creo que uno se va y se demoró 8 horas no. en llegar y uno llega muy berraco. Llega uno a más molido. No, te digo, no, pues y de mal genio. O sea, llega uno peor que como se fue, peor de molido. Cansado, solo peor pensando de mal genio. El regreso, ¿cómo será? Claro. Yo tenía un amigo ayer que estaba en Payandé, eso es ahí Alto de la Vega, bajas. Por Villeta. Antes de Villeta. Sí, exacto, antes de Villeta. Mi hermano, ¿usted qué ha visto? Le dije, no, estoy viendo el noticiero ahorita, pues no se venga hoy. Me dijo, no, además, esto es espectacular. Le dije, tampoco me empieza con la primera. Sí, usted está, pues, en Suiza. Sí, exacto, calma. Es muy, muy berraco eso que está, me dijo, no, es normal. Le dije, por favor. Ya, calma. Entonces, no empiezo ahorita a darse bomba de que usted... No, usted no está en nada chévere, usted está en una vaina normal. Sí. Sí. Si usted ha decidido hasta el lunes salir, es otra cosa. Es otra decisión. Pero que me diga que usted lo está haciendo es porque con esta divinidad. Con este placer, paraíso terrenal, pues, sí. Los cipres. Hombre. Pero no. Yo creo que la gente que no se movió hizo un gran plan. Sí. O moverse muy yo no lejos. ¿A dónde vas? De quedarme a quieto. Turquía. No, pero sí. Ya eso es mucho nivel. No, pero venga, ¿y no vieron las imágenes del aeropuerto El Dorado que las colas para entrar a migración estaban desde la calle? No me digan. No, son 5 horas. Pero bueno, porque pero es por la longitud de la fila o falta porque de hay personal. O porque hay también unas restricciones en El Dorado en donde no puedo entrar, yo no sé, o sea, pone mucho lío para entrar al Dorado. No. Uy, sí. No, vuelos nacionales, estoy hablándole. No, pero ya no tanto. No, usted vuelo nacional. En la entrada no te piden todo. Su pasabordo, vuelo nacional. Antes no hacían eso. Antes no hacían. Y ahí se frena un montón. Pero es que sí, antes sí, no sí, hubo sí. pandemia, entonces eso no, se de acuerdo. Lagartos pero digo, que se roban las maletas de los demás. Claro. O sea, que entra. Sí, acá, claro. Se paran, vean que usted se descuide, pum, se le llevan la maleta. Pero digo, eso no será un factor también que colabore con la congestión en no, cuanto a filas. No, pero estuve mirando, Nicolás, y hablaron mucho de exceso de personas viajando. Sí. Y dificultad el número de personas atendiendo en inmigración, que es válido. O sea, no tienen... Claro. El aeropuerto en eso se quedó chiquito. Personal. Es muy chiquito. No, inmigración es una de las... Pues, El Dorado. ...entidades del gobierno que más me gusta. Me parece que son muy pilos. He visto resolverle problemas a mucha gente. Claro, el colombiano es hábil. Entonces, por ejemplo, en la prueba biométrica, que ya tiene todo el mundo. Sí. La cola son 200 personas, no 800, que es los ojitos. Pim, pim, pim. Bueno. Sí. Pero resulta que la gente, inmigración está promoviendo que la gente se lo haga. Entonces, ¿sabe qué hace la gente? Cuando ve la cola dice, yo me hago esta vaina, pero solo porque de ahí de que se lo hacen, entran igual que los que ya la tenían. Esos manes deberían devolverse, ir de últimos en la cola. Claro, porque mientras la hace se demora y retrasa. No. Tú haces tu prueba y le dicen, hermanito, allá de último. Claro. Pero porque usted hizo la a prueba, los que tiene se la prioridad. Hace por los que se registra por primera vez. Pero ¿por qué tienes prioridad? Exacto. ¿Por qué la tienes? ¿No? Debería ser a partir de la próxima vez que viajen. O solamente una fila haga para la ellos. Cola. Eso es una persona más. ¿Y por qué les vamos a dar a una persona más, que son 15 gatos? Pero imagínate una persona que no sale del país hace 4 años y no tiene la oportunidad de haber haga hecho. La cola y si hace la de la biométrica, se devuelve hasta el último puesto de la biométrica. Pero sería mucho... Sí, digo, no. Sería un trámite engorroso. Sí, no, pero entonces mejor un empleado más. Que hacer eso. Exacto. Ese empleado no lo tiene. Pero digo, es mejor usted un empleado que hacer entonces eso. Empiezan eso y abren mucho. Una fila, hablen como un canal más del río. Sí. Entonces usted no sabe cuándo le toca. Y uno dice, pero ¿y este man por qué si este man se la acaba de hacer? Claro. Que yo ya me la hice, yo ya hice la cola y hice 100, y ese man hizo 5 y pasa de primeras que los 200. Entonces ahí hay un error en cuanto es al lo método. Que insisto, en el método claro. está muy. Claro, hay un error en el método. Pero eso no. se soluciona con un empleado. Sí, la otra es migración automática. Eso ya no le veo futuro. ¿Por qué? Y vale 200,000 pesos cada 2 años. Es la mejor. ¿Y cómo porque es? Para llegar a la migración tienes que pelear con 200 que en el mismo espacio. La migración es, usted pone su pasaporte. Número de vuelo. Número de vuelo. Toman una foto y chao. Una foto y le abre. Recibo, sí. Chao. Pero es que esa vale plata, la biométrica es gratis. Sí, claro. Entonces el que le metió la plata la... Lo mismo le da. Es que para llegar allá tiene que cogerse y darse en la jeta con 30 manes que no claro. tienen. Es que yo tengo migración. ¿Qué? Claro. ¡Pan! Un coscorrón. Claro, obvio. Es que claro. No todo el mundo es tan tranquilo como uno. Sí. Y la otra cosa que tenemos en Colombia, que es un gran problema. ¿Cuál? Es que no hay respeto por las colas, pero en Colombia nadie nadie dice nada, nadie revira. Se queja. Tú vas a Estados Unidos y un man se llega a colar y el choque te arman. Y lo sacan, así de sencillo. No, pero el choque te arman es que llaman a un policía, este man se coló. Yo le hice eso a una persona en España. Entonces usted la denunció. Es que llegan a la cola y se empiezan a meter, excuse me, con permiso, y llegan de primeras. Le dije, señor, acaba de pasar una niña que se pasó 200 personas. ¿Quién es? Ahí está en el duty free. ¿La ve? Si quiere, tráigamela acá. Me dijo, ya pasó. Le dije, ¿pueden poner una persona que vea lo que está pasando? Claro. Me dijo, cuente con eso. Le dije, y tres viejas más hicieron lo mismo y ustedes las recibieron con honores. Sí, es que es muy difícil. Ponga una persona. ¿Ve? Se soluciona con una empleado. Una persona que esté, mire, pim, pim, pim, pim. Y dice, devuélvase. ¿Cómo hace la persona? Pin, pin, pin, pin. No, y la onomatopeya es la mejor. Le hace así cuando la persona está pasando. ¡Quieto! Nada que asuste más que eso. Claro, you know. Un gringo lo primero que le dice a otro es, oiga, brother, la cola es allá. Claro. Y si el man dice que no entiende, officer, este man se coló. Y le pregunta a todos los demás y lo devuelven hasta a la última puesto de la última cola. Y lo atienden a las 4. Sí, al confín del universo. Pero acá usted ve pasar a la gente y todo el mundo, wow, qué rápido eres. No, qué ágil eres. Ustedes no les ha pasado en Colombia, el tema más importante es que nos conformamos. A mí me tocó películas verlas al revés y la gente, uy, qué chévere, es un efecto. No puede ser, sí, no. Pero sin sonido, me acuerdo. Me paraba los 15 minutos, brother. ¿Qué? Mire que está al revés. Claro. Ah, y el que la proyecta, es que es al revés. ¿Cómo que no va a ser al revés? Si estuvo 20 es minutos al derecho. Es que así la filmaron, pues. Y devuélvale la por otra vez. No, señor. La ponemos desde en este momento desde al derecho. Claro. Listo. Películas mudas, ¿cuántas han visto? Me pasó una vez eso en un cine. ¿Película muda? ¿Eh? No, como el tracking, hagan de cuenta, como que cae una raya en la mitad de la película y se ve un segmento de la película, las mal. Piernas arriba y la cabeza abajo. Oh. Así. ¿Cuál me pasó? Satanás. Hola, ¿y todo el mundo? Pero hace millones de años. Satanás. ¿Todo el mundo pensó? Fresco. Nadie decía nada. Fresco. Tocó levantarnos, esta. Oiga, pero ¿y qué pasa? Premier de Avatar. La película se desenfocaba cada 5 minutos. Y nadie decía nada. Nadie decía nada. Y además una película, sobre todo Avatar, que el encanto que tiene es lo visual. Claro. ¿No les ha pasado en cine que de pronto uno está viendo una película en Colombia, especialmente, y de pronto hace como un stop así, de pronto como que se quema? Hace ¡pum! Sí, claro. Y eso ha pasado varias veces. Me da pena con ustedes, pero es que el proyector se está hablando de otros años, pues a mí no me pero pasó. Pero eso a mí me pasó eso. Varias veces. Y se veía el negativo así, veces. Como un cartón que se hunde así. Eran otras épocas. Me acuerdo viendo qué películas me pasó. Se encendió el proyector y uno, ¿y qué? No, no hay nada que hacer. Nada la plata. No, hermanito. Ya estaba en el banco. No, hermanito. Llevo 5 horas aquí haciendo cola y no me devuelven esa vaina. ¿Y no tienen otra copia de la película que puedan poner? No, señor. Literalmente las copias, me acuerdo que las... Es que la moto no ha llegado. Es que las copias pasaban, se acababa y para otro teatro. Claro. No. Eso toca rotarlas, sí. Claro. Buenísimo. Eso era pero así. Pero en esa época no estaba la guerra de Ucrania. Estábamos más tranquilos. Lo que pasa pero es que tranquilo. En esa época los cines no eran digitales todavía. Claro, no, pero exacto. Y decían y se veía como el negativo. Como, uy, uno ya sabía qué pasaba. Sí, uno se petaqueó esta vaina. Prendían, señor, no hay función, se fundió el proyector. ¿Y la plata? ¿Y si uno pedía devolución de la plata? Pues no, pues, venga, cuando la tengamos otra vez, venga y se la damos. Venga, que yo me acuerdo venga, de usted. Dan un papel verde con sí. Un chulo que uno podía hacer en la casa. Exacto. ¿Sellos? No existía. Bueno, pues ese es el tema del día. Muy bueno. Vámonos entonces con música, Emilio. Bueno, listo. Bueno, y el tema del día, pues espérenle. Dale. Sí. Si llegaras a quedar en coma, ¿qué te gustaría que hiciera tu familia? Voy entonces con el nuevo sencillo de Harry Styles, una canción bastante retro en su sonido, bastante ochentera, de hecho. Uh-huh. Esto se llama As It Was. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. your heart, make it real, or else forget about it. Pasando el charco. En los originales. Pasando el charco, no tan lejos, la verdad, nos vamos hasta Brasil. Ok. En donde, ¿ustedes se acuerdan las medidas muy laxas que tuvo Jair Bolsonaro frente a lo que fue la pandemia? Claro, que era una gripita. De hecho, claro, de hecho, hay un episodio que refleja muy bien cuál fue la importancia que le dieron ciertos gobiernos, por ejemplo Trump, que fue un debate con Joe Biden teniendo COVID, ¿se acuerdan? Sí. Y Bolsonaro, también teniendo COVID, fue a dar una rueda de prensa con periodistas sin tapabocas. Sí, de acuerdo, me acuerdo, bueno, perfecto. Hoy por hoy, ya el gobierno de Bolsonaro dijo decretado el fin de la emergencia del COVID en Brasil. Ok. Bueno, ¿cuál es el balance a la hora de esto? Porque, claro, los avances en cuanto a procesos de vacunación y demás han ayudado a que los países, por ejemplo, en Colombia, también las cifras se han reducido dramáticamente, para bien. Muchos. Hoy, si no estoy mal, el reporte del Ministerio de Salud fueron dos víctimas de COVID y estos días no ha llegado a la decena. Pero bueno, ¿cuál es el balance general? ¿Qué es lo que todo el mundo cuestiona de lo que pasó con los manejos en cuanto a políticas de salud de Jair Bolsonaro y por lo cual además le renunciaron creo que un par de ministros de salud? En total, fue uno de los países más afectados por el COVID. 2,7% de la población afectado. 2,7%. Sí, de la población mundial. O sea, es decir, las víctimas que tuvo en cuanto a contagio y muerte son casi tan altas como las que vivió el mundo entero. Okay. Es que, ¿se imagínense lo que fue eso? ¿La cantidad de fosos que armaban? Era impresionante. Era impresionante, igual que Ecuador, sí. Era horrible. En total, las víctimas de COVID en Brasil, 660 mil personas. Muchísimas. Más de 500,000. Pero hoy, el gobierno ha dicho, ya que se ha estabilizado un poco, recuerdan que además también era muy reticente con la vacuna Bolsonaro. Sí, claro. Era muy incrédulo. Sí. Bueno, pues esos procesos de vacunación ayudaron a que mejorara un poco, más allá de que hemos visto que en China ha habido nuevos brotes, en Shanghái sobre todo, donde se ven unas imágenes medio apocalípticas con gente encerrada que grita desde sus edificios, con niños que se paran de sus padres por la enfermedad y demás. Bueno, pues hoy Brasil ha dado fin a la emergencia sanitaria por cuenta del COVID, pero eso costó 660 mil muertos. Tenaz. Estaba viendo que Colombia reportaba 129 contagiados de COVID. Exacto. Nada, pues. ¿Tienes ahí el número de pruebas? Digo, en el número de muertes por de casos. Dos. Viales. O sea, eso va. Dos. Bastante. Exacto. Pero digamos que también depende mucho del número de las pruebas que hagan. Y eso te da a ti como un porcentaje de positividad, que creo que la semana pasada era el 1.3, pues que no es nada alto. En las últimas 24 horas se procesaron 16.322 pruebas. Exacto. De las cuales 4.920 son PCR y 11.402 de antígeno. Claro. Y de esta manera el país llega a un total de 139.752 muertes a causa del virus desde que inició la pandemia. Bueno, también Colombia fue uno de los países muy duramente afectados por la pandemia. Y en estas cifras estamos nosotros. Colombia llegó a un total de 6.089.791 contagios. Imagínate. Bueno, nosotras. Claro, sí. Exactamente. Más que nosotros. Hacemos parte de la estadística. Sí, pues ahí complementamos un poco, gracias Moni por el dato, complementamos lo que significó la pandemia, bueno, al menos en el balance general en Colombia y en Brasil, cuando ya se ha decretado el fin de la emergencia sanitaria, que aquí en Colombia todavía no. Sigue habiendo emergencia sanitaria. Digamos, al César lo que es del César, Colombia en términos de protección hizo muy bien las cosas. Claro, sí, el proceso de vacunación las fue bastante eficaz. Las medidas que se implementaron fueron duras, pero fueron pero eficaces. Sí, terminaron siendo efectivas al final, sobre todo porque lo que necesitaba era que llegaran las vacunas y cuando llegaron ya empezó el proceso de vacunación a ser mucho más rápido. Bueno, pasando el charco. Bueno, pasando el charco con Cristiano Ronaldo. Yo no sé si se acuerdan que Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina Rodríguez anunciaron en septiembre del año pasado, o en octubre del año pasado, que estaban esperando mellizos. Sí, tanto que el último capítulo de Georgina lo anunciaba, ¿te acuerdas? Claro, de la serie de Georgina lo anunciaba. Este eran el segundo y tercer hijo de Georgina y el cuarto y quinto hijo de Cristiano Ronaldo. Recordemos que Cristiano Ronaldo tiene tres hijos, que no son de ella. Tienen una hija que se llama Lana, que nació en el 2017, que sí es de ambos, y estaban esperando sus mellizos. Pues ellos iban a nacer, pues estaban presupuestados para nacer hoy, pero lastimosamente él anunció en sus redes sociales que lastimosamente murió su hijo. Murió el niño y nació la niña. Puso un mensaje en sus redes sociales, bueno, diciendo que estaban devastados, que lo único que les da fuerza para continuar en este momento es, por supuesto, el nacimiento de su hija, que lamentan profundamente y que están muy tristes todos ellos y todos sus hijos por la muerte del niño, y que, bueno, que piden mucha comprensión y mucha prudencia en este momento. El motivo de la muerte no está claro, pues evidentemente fueron complicaciones en el parto, pero no está claro, digamos, una causa puntual. Claro, sí, sí, sí. Muchos clubes en donde estuvo Cristiano, bueno, y otros en donde no, han manifestado su pésame a través de las redes sociales. El Real Madrid, por ejemplo, publicó un comunicado en donde lamentan el fallecimiento de uno de los hijos de Cristiano Ronaldo. Una noticia muy triste porque además Cristiano Ronaldo venía en un buen momento con el Manchester United. Cada vez que celebraba sus goles, no sé si son muy afectos ustedes a ver fútbol en la mañana de la liga inglesa, él hacía la típica celebración de ponerse el balón debajo de la camiseta. Claro, para hacer alusión al embarazo de su esposa. Exactamente, esto es bueno, muy triste. Moni, ¿tienes pasando el charco? Sí, bueno, yo me voy con Tom Hanks, que se presentó en el juego inaugural de los Cleveland Guardians, y la semana pasada cuando preguntamos cuál es la película que nunca se volvería a ver, yo me volvería a ver Náufrago. Ok, sí, claro. La de Tom Hanks con Wilson. Con Wilson, sí. Su balón, ¿no? El recordado. Pues Tom Hanks protagonizó un gran momento en esta inauguración porque cuando iban a arrancar los Cleveland Guardians contra los San Francisco Giants, levantó en los brazos el balón y llevaba a Wilson. tenía un balón de voleibol pintado con el rostro. Entonces, bueno, pues la gente empezó a ovacionarlo, por supuesto, la gente acordándose de lo que había pasado en Náufrago. Y al final, bueno, no resultó a favor el equipo que apoyaba a Tom Hanks, que eran los Guardians, porque perdió 4-1. Y bueno, pues me parece muy, muy chévere todo lo que hizo. Yo Wilson lo recuerdo con mucho aprecio. ¿Puedo ser muy franco? Yo fui tan feliz cuando Wilson se lo llevó la marea en esa película. ¿En serio? Es que les voy a decir algo. Emilio, les tengo que decir algo. Me parece una de las películas más aburridas que he visto. De verdad, de verdad. Me pareció que ahí fue que finalmente... Ahí fue algo que tomó, funcionó. Funcionó la película ahí. Yo dije, uy... Solo por este momento ya valió la pena la película. Bueno, y Tom Hanks es un tipo muy querido, además. Lo quiere mucho. Me encanta. Y yo decía, grande, ¿y este señor que hace llorando por un balón? Claro, exacto. Y cuando se va usted ya, te gritó en el cine de la dicha. Yo decía, uy, por fin, 2 horas después, por fin pasó algo. Pero mira que en estadísticas, Náufrago fue la tercera película que recaudó más ese año, solo por debajo de Misión Imposible 2 y El Gladiador. Ah, no, yo sé, y de hecho él fue nominado a mejor actor. Le fue muy bien, claro. Exacto, además. Pero que yo me aburrí. Okay. Me gustó lo de Wilson. Bueno, el tema del día, si llegaras a quedar en coma, ¿qué te gustaría que hiciera tu familia? Ahorita vamos a explorar nuestros propios lugares. Pero, Emilio, vamos con música. Listo, voy a continuar con una gran artista cubana. Ella se llama Alina Brower y este tema es de su álbum Razones del 99, Tal vez. FM en Bogotá, 94.9. Bueno, momentos 10. Tengo muchos momentos 10, le cuento. ¿Ya hablamos de Freddy Rincón? Sí. Sí. Sí, creo que sí. Bueno, momentos 10 para todos. Ya se estrena hoy la nueva de Kardashians. En julio. ¿Hoy? ¿Otra serie? No, tú ya habías hablado de eso, que antes se llamaba... Keeping Up With The Kardashians. ¿Era Keeping Up With The Kardashians? Ya las llaman The Kardashians. ¿Quién seguía la serie? Yo no. Ah, me encantaba. Yo no. Yo tampoco. Puedo, jamás. ¿Pero por qué si son tan exitosos? Me encantaba. Acá el troller tocó prohibirle hablar de ese tema en los originales. Ese sí que lo siguió. Era fanático. Sí, ¿verdad? Uy, lo odiaba. Fanático. Esa serie. La pero vio. Nos tocó pedirle que por favor no volviera a mencionarlas por un tiempo, ¿no? Bueno, la familia Kardashian no quiere sino seguir triunfando. La familia real de la televisión en realities, pues acaba de sacarse un nuevo show hoy. Se llama The Kardashians, estreno 14 de abril en Hulu. ¿Cómo se ve Hulu? ¿Eso es por Disney? No sé. No, Hulu es una plataforma diferente. Pero eso no es... Acá no está. Eso es propiedad de Disney. No, HBO. ¿Hulu? Pero aquí no es de Fox, ¿no? Pero aquí no sé, aquí no hay Hulu. No, aquí no. Aquí no, es en Estados Unidos. Uy, entonces... Entonces nos quedamos. ¿Cómo hacemos, hombre? No, pero Hulu tiene convenio con HBO Max. Bueno, es el retorno de Kim Kardashian y Kourtney Kardashian y toda la familia. Y bueno, ya, se acabó esto en E. Se llamaba Keeping Up With The Kardashians y ahora se llama The Kardashians. Oigan, y hablando del tema, ¿saben quién reporta sintonía en este momento? Troller. Bueno, ¿cuáles son las diferencias de los dos shows? Desde las perspectivas de la audiencia, no hay muchas. Kris Jenner, matriarca de la familia, regresa con su hija Kim, Kourtney y Khloe, y Kylie y Kendall para dar una visión de sus vidas. También aparecen algunas parejas como el novio de Kourtney, Travis Barker, su ex esposo Scott Disick y el ex esposo de Kim, Kanye West. Ah, le alcanza a salir, claro. Las más notables diferencias, pues las tienen que mirar. Yo jamás en mi vida no veré este tengo hecho. Tengo una corrección. Es por Star Plus. Ah, por Star Plus la dan. ¿Y qué dije yo? Ay, excelente. ¿Y qué dije yo? Propiedad de Disney. ¿Qué dije yo? Que a su vez es propiedad de Disney. Una de las vainas que compró Disney cuando compró Fox por lo que lo pagó fue Hulu. Mire. Sí. Claro, porque ahí pasaron. Corrijan a toda la mesa. ¿Y por qué? No dije nada. Corrijan a Carl. A Mónica, está bien. ¿Quién? Corrijan a Carl Troller. ¿Por qué? ¿Qué tuvo que ver? Sí, en Hulu pasaron para Mom Tommy. Correcto. O sea, en Star Plus, sí, que claro. La vimos juntos. Sí. Bueno, los Kardashians. My wife tried to prevent me from. Ay, no sabía eso. Qué buen dato. I corrected her. Mientras no me pongan menos algo, todo bien la corrección. Exacto, tú ahí pasaste como rica. Uf. Yo rico. Bueno, notas 10. Momentos 10, el que vio el Cádiz hoy en el Camp Nou. Jugaba contra el Barcelona. Obviamente, en cuanto al enfrentamiento de poderes, es muy desigual hablar de Barcelona y de Cádiz. Bueno, pues Cádiz ganó 1-0 en el Camp Nou. Es la segunda derrota consecutiva en el Camp Nou del equipo de Xavi, porque a mitad de semana había caído en Europa League frente al Eintracht Frankfurt. Había perdido 3-2 en su estadio. Y este partido le servía como para tratar de tomar un poquito de aire en la lucha, pero el Cádiz no lo dejó. Con una gran actuación de Jeremías Ledesma, un arquero argentino que estuvo en Central, buen arquero. Y con esto el Real Madrid se despega de la tabla. Hay un triple empate entre el segundo, el tercero y el cuarto en España. Barcelona es segundo con 60 puntos, lo que pasa es que tiene un partido menos. Tercero es Sevilla, que perdió ayer con Atlético, tiene 60 puntos, 32 partidos. Y cuarto es Atlético Madrid con 32 partidos y 60 puntos. ¿Y cuándo juega el último partido Barcelona que tiene pendiente? Barcelona tiene un partido pendiente. Es que no me acuerdo ahorita con quién es, pero ya ahora le averiguo. Yo creo que, oye, el Rayo Vallecano muy bien, de 15, ¿no? Sí, Real Madrid primero, 75 puntos. Lejos, 15 puntos de ventaja del segundo, tercero y cuarto. O sea, ¿cuántas? Wow. Sí, ¿cuántas? Y el Cádiz ganó. No, queda ya. Y salió de la zona difícil porque quedó con 31 puntos de 16º. Hoy se están yendo a la B. El Mallorca, que tiene 29, el Levante, que tiene 25, y el Alavés, que tiene 25. Esos son los tres equipos que están en la B. Pero lo del Cádiz, momentos 10. Bueno, momentos 10, Mónica. Hoy nos confirmaron a Rosalía en Colombia. Bueno, ya confirmó su World Tour. Motomami, así como se llama su último disco. Ella ha ganado 8 premios Grammy, un Grammy Latino. Y bueno, su primera gira mundial se llama Motomami World Tour y va a estar en nuestro país el 31 de agosto. Así que bueno, ya está, hay entradas disponibles en tuboleta.com. Hay preventa, que esta mañana hubo ahí como un... Como, bueno, va a haber preventa, no va a haber preventa, sí va a haber preventa a partir del viernes 22 de abril a las 10 de la mañana y ya después pues todo el mundo va a poder ingresar y comprar las boletas del tour de Rosalía. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos entonces ahora con Katy Perry y uno de sus éxitos más grandes, una canción del 2013, número uno varios países, entre ellos Estados Unidos y el Reino Unido. Esto se llama Roar. Es que tengo uno, pero es que yo creo que esto en aperitivo suena mucho mejor, hermano. Es que los aperitivos... Bueno, ¿qué sabes de Coachella? Coachella. Yo sé que se presentaron. Harry Styles, Shania Twain. Billie Eilish. Todo el mundo, y que fue muy chévere, y que fue el fin de semana. ¿Qué nos cuentas de Coachella? El momento más dulce, el momento más sorpresivo. Pues yo siento que el momento más pues sorpresivo a mi manera de ver es ver a Harry Styles saliendo con una trusa de lentejuelas maravilloso. En donde todos obviamente lo emocionaban, donde estrenaba la canción que hoy estrenamos aquí en los originales. As It Was. As It Was. Y bueno, ese fue un momento épico. Yo creo que muchos estaban esperando a Harry Styles. Un momento como melancólico puede ser cuando salió Karol G a interpretar canciones de Shakira, de Celia Cruz y como un montón de artistas latinos diciendo pues que ella no podría haber estado en esa tarima si no hubiera tenido a estas artistas latinas abriéndole las puertas. Entonces, bueno, no cantó ni siquiera la canción de Shakira, sino era más como el baile, ella vestida como de Colombia, de bandera de Colombia. Te tengo que decir que en Coachella por primera vez vi a Billie Eilish sonreír. Y sonreír bastante. Sí. Ahorita le muestro la foto, o sea... Sí, porque eso sí es inédito. No recuerdo que haya sonreído nunca en su vida. Creo que compensó por todo lo que nunca había sonreído. Entonces estaba bien sonriente. Yo creo que ha cambiado, ¿no? Porque desde los Grammy viene... Ahora sí está happier than ever, de verdad. No como... Uy, porque antes era como con una pereza para todo. Le daba como pereza a todo. Sí, una cara de amargue. Sí. Según Billboard, pues digamos, ellos hacen como unos shows destacados y destacan precisamente las de los tres artistas que estamos hablando, Billie Eilish, Harry Styles y Karol G. Becky G se subió a interpretar su canción Mami. Luis Fonsi y Juanes fueron uno de los artistas que estuvieron como en todo el, en todo el festival y fueron los más fotografiados. Pero digamos que esos fueron como los artistas más representativos. The Weeknd llegó tarde. ¿Cómo le fue? Yo llegó tarde. Que era el reemplazo de Kanye West. Y llegó tarde. Llegaron tarde, como que el festival. ¿Qué días le tocaba tocar a él? El último. Era el cierre del domingo. O sea, el Weeknd. Anoche. Y de hecho, Billie Eilish tuvo un acto que fue como bastante humilde. Y es que dijo al final de su show: dijo, oiga, gracias. Y disculpen que yo no sea Beyoncé, siento no ser Beyoncé porque obviamente todo el mundo sabe que Beyoncé dio una presentación legendaria ahí, entonces ella sabía realmente la importancia del escenario que estaba pisando. Bueno, ¿estamos listos para el paso número uno? Pues hombre, yo creo que sí. Pues sí. Pues bueno, yo les deseo mucha suerte. Muchas gracias. Hoy no hay arepasos triples ni nada. No, hoy vamos, normalitos. Sí, porque yo lo que quise fue recuperar la Semana Santa, que la vi muy perdida. Bueno, pero se recuperó. ¿Estamos listos? Listos. Pues hermano, tengo de todo. ¿Quieren hablar de... este me gusta. A ver, ¿de qué? De la guerra nuclear. Ok. ¿De las armas nucleares les gusta? ¿Cómo están para el tema del manejo de las armas nucleares? No. Regular. Pues yo siempre he sido un hombre de paz. Bien, más bien floja, más bien floja. Sí. Pero pues no importa, dale. Bueno, es muy sencillo esto, pero muy sencillo. Este repaso es doble, ese es el problema. Ay, hermanito, hermanito. No, este repaso es... Ay, hermanito. Es doble, hermanito. Ay, pues ponga la presentación, ¿no cree? Hagamos el arepas. Sí. divina. Lo voy a explicar primero el proceso de lo que es esto. Okay. En los originales, el arepaso. Hagámoslo doble. ¡Entusiasmo! Bueno, no me disgusta. Un la segunda parte es donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. Queda un aniquilado. Piensa, la segunda me gusta, pierde, porque es imaginativa. Pero el esta, que no piensa, sí, también. ¡Buena suerte! Bueno, es muy bien sabido que en las potencias nucleares hay dos en el mundo que sobresalen. Uh-huh. Y es Rusia y Estados Unidos. Y se mide esto por el número de ojivas nucleares. Entonces, de ojivas. Las ojivas es ese moldecito que se puede adaptar en un misil. Uh-huh. Un misil grande puede llevar 3 ojivas, uh-huh, o sea, no hay problema. Así como esos juegos pirotécnicos que hace pim, pim, pim. Sí, la bomba de crisantemo. Eso, pero no tan crisantemo. Pero sí, pues, menos crisantemo, sin duda. 6,000, bueno... Listo. Se acabó todo. Se pudrió todo. No. A ver. No, yo lo recupero. Ah, ¿no? Bueno. Pues este es el número, iba a escribir ese número de ojivas nucleares en el mundo. Número estimado 2022. Y en ese lugar es que se ocurre la fisión, que es el tema que produce esa energía y ese calor y esa explosión y todo eso tan horrible. Las ondas. Más todas las consecuencias posteriores, ¿no? Porque eso termina como dañando los órganos, termina dejándote unas secuelas por la radiación. Entonces yo estaba diciendo que Rusia es el país número uno con 6,255 ojivas. Y el número dos es Estados Unidos con 5,550. O sea, mucho. Sí. Tienes tantas. Era más fácil. Entonces ahora quiero leer el tercer y cuarto país. Sí. ¿Cuántas ojivas tiene China? Eso es todo. Una sola pregunta. Ya les dije los número uno y número dos. ¿Cuántas tiene China, que es el número tres? Pues me lo pusieron más difícil. No, pero está bien, está bien. Porque ya hay un parangón. Sí, exacto, ya hay un punto de partida. Claro. Bueno, muchachos, vamos a ver qué dicen todos. Yo no tengo hoy tiempo ahorita, no estoy para eso, pero dice así. Mónica Martínez, 3,800. Ve, yo les dije que iba a complicar mucho la vida a todos ustedes. Uh-huh. Orlando Rivera, 2,650. Nicolás Hoyos, 2,800. Y María Juliana Correa. Nicolás Samper, bueno, la misma vaina. No. Y María Juliana Correa. María Juliana Correa, 3,400. Ajá. Pues, desafortunadamente, tengo que castigar al que más lejos está de la respuesta. Pues hombre, es lo mínimo. Y en este caso es Mónica Martínez con 3,800, menos uno para Mónica. Además, todos en la sombra. En los originales. Bueno, porque es que la cifra está por debajo de todos. La correccional. Están en la sombra Orlando, correcto, Nicolás y María Juliana. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, la respuesta correcta es... corrected her. Es que el habérmelo tirado y el haberse burlado los llevó a la catástrofe peor. Bueno, yo no sé si a la catástrofe. Yo estaba en la sombra. China 350. ¿Ah? No me dije. Pero es que no. Ustedes se vieron a hacer los locos con el 6,000. Es que a veces yo me hago el... No, porque es que yo vi que usted se la pilló. Usted claro mismo dijo como 6,000. Si ustedes... Pero si sí, dice, exacto. Pero si usted, es que usted dice, bueno, te diste cuenta. No, por eso. Y fue Nico el que la embarró. No, yo quería ser honesto. Nico, yo quería ser honesto. Fue Nico porque el que Nico la embarró. Porque Nico puede quedarse calladito. No. Digo, 6,000 páginas. Pero reporte, es que tú te delataste solo. Es que usted solito cayó. Sí. Y tu cara. Bueno, pero ustedes cayeron. Número 4, Francia. Puede ser. O sea, por ejemplo, Israel tiene 90. Israel no. 90, bueno. India 160. Estos otros entre los dos, 12,000. Pero de 5,000 que tiene el segundo, que creo que es Estados Unidos, si escuché. China 350. 350 no puede ser. O sea, no está en nada. Bueno, ¿cómo el arepaso? Que nada es mucho en realidad, pues. ¿No? Sí, exacto. Obvio. Bajo esas proporciones. Bueno, Orlando tiene menos 15 puntos, Mónica tiene menos 13, yo tengo menos 8 y Nico tiene un punto. Nada. Ay, hombre. Segunda parte. Uy, se pudrió todo, a ver. tengo en mis manos, ya les he hablado de la bomba del Zar, que es la bomba atómica más potente del mundo y es rusa. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ajá. ¿Cómo van? Pues asustados. Sí, temblando. La potencia de una bomba se mide por los kilotones que tiene una bomba en la explosión. ¿Saben qué es un kilotón? No. Es el equivalente a 1000 toneladas de dinamita. Un kilotón, 1000 toneladas. 1000 toneladas de dinamita, es, o sea, una barbaridad. 1000 toneladas de dinamita, les estoy hablando de 20 elefantes rellenos de dinamita. O sea, le quitas todo al elefante, dejas el cuero, o sea, y lo rellenas. Para que usted se haga una idea, el atentado al DAS fue 80. Creo que con 500 kilos. El atentado media al DAS. Media tonelada. Media tonelada y se sintió en todo Bogotá. 1000 toneladas de dinamita sin los efectos de la bomba atómica de radiación. Claro. Solamente el bombazo. La explosión. El pim, pim. Bueno. Sí. ¿Ustedes saben cuántos kilotones utilizó Estados Unidos para acabar con todo Hiroshima? 15 kilotones. O sea, claro. 15 mil toneladas de dinamita más los efectos más radioactivos. Sí, de acuerdo. Y no sé, Nagasaki, 21 kilotones. Yo creo que Nagasaki cayó un poco mejor. Sí, debió ser más acertado el blanco. ¿Cuántos kilotones tiene la bomba del Zar rusa? Ah. Ya les di los datos de las dos bombas que explotaron. No ha explotado más bombas atómicas en el mundo. Y que no, por favor, porque uy. Yo trato, pero es que yo no puedo aceptar estas cosas. Mónica Martínez, 2 kilotones. ¿De qué año es la bomba? Heladas, ¿no? ¿De qué año es la bomba de Hiroshima? 45, estamos en el año 2020 y no, ahora tienen una más chiquita. Pues es una versión light, es una versión light. Ajá, skinny. Menos sí. 2 para Mónica Martínez. O sea, en los orígenes. No, pues digo, porque como ya pasó en el 45, dijeron, ah, es un poquito pesado. No, es que dijeron, no, es que no. Esta vez ya tenemos que ser más. Hablando de 28 kilotones. No, bueno, más que las bombas de Hiroshima. Bueno, doblaron. Las toneladas. María Juliana, 500 kilotones. Bueno, bien. Nicolás, 110 kilotones. Bueno, vamos creciendo al. ¿Cuántos? 50 mil kilotones. No, pero esa vaina. No queda es... Ni el pegado. Pero nada, yo no queda piedra sobre piedra. La que le sigue 300, 240. Hay una de 20 y hay una de 18, pero no veo ninguna de 2. Tranquilo, hombre. La gringa de Nagasaki fueron lo que le dije. ¿Cuántos? ¿50 mil? 50... Es que no, la de... ¿Saben? No, no, es ni que la se de Hiroshima cuenta. Fue Little Boy, la de Nagasaki fue Big Boy. Sí. Sí, pero de las nuevas, Arsenal, ¿no? Corea del Norte 240, las gringas de 300. Y la bomba del Zar, la más grande detonante del mundo, tiene 50 mil kilotones. No seamos bárbaros. Eso sí acaba con todo. Ustedes en la sombra, ¿cómo era de paso, María Juliana, antes de poner música, por favor? Bueno, pues Orlando y Mónica están empatados con menos 15, yo tengo menos 8 y Nicolás tiene un punto. Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, voy a continuar. Despegamos primero. Bueno, gente que sabe elegir, tantos que saben elegir, ¿de qué hablamos? A ver, ¿de qué quieren hablar? Bueno, Natalie Portman. Sí. Es nuevamente noticia porque sale al lado de Chris Hemsworth, es un churro. Uy, sí, el exnovio de Miley Cyrus. Sí. Ah. Pero es guapo. ¿Ese señor no estaba casado con la chica Pataki, Elsa Pataki? ¿Chris? No estoy segura. No sé, tal vez sí. Claro, es que me pone unos exnovios. Sí, sí, Elsa Pataki. ¿Es la mujer de él? Sí. Entonces, ¿para qué le metes amantes a esto? No, es la película. ¿Qué? Película. Claro. No, Elsa Pataki no, es en la vida real y es la mujer de sus hijos. Pero, por eso, ¿a meterle amantes a quién? No. Ah, es que el exnovio de... Ah, no, sí, porque es Miley Cyrus... Es el esposo de esta niña. Sí, pero mucha gente lo reconoce por haber sido novio de Miley Cyrus. Yo lo reconozco por ser el esposo de Elsa Pataki. Lo es. Más que es que a los 14 años conoció a Miley Cyrus. No, es que ese no es mi tema. No, pero no fue tanto. Pero no, creo que estás perdida. ¿Y Elsa Pataki? Era linda, yo no sé ahora. Yo creo que sí, sigue linda. Bueno, él es el famoso Thor. Sí. Es un pendejo que anda con un martillo pegándole a todo el mundo. Pero y me pongo mi máscara de la, del fuego. De Thor. Ya quisiera yo ser Thor, soy un petardo, espero. ¿Qué habla? Ahora aquí hice mi máscara del que yo no sé qué hice mi máscara, ya la busco, pero es que yo voto mis máscaras, mírenla. Entonces Elsa Pataky, el esposo de Thor, pero la noticia no tiene que ver con eso, la noticia tiene que ver con que otra vez mi computador se dañó. Pero uy, bueno. Sabes que está durando, ¿no? La nueva película se llama Thor Love and Thunder. Thor, amor y truenos. Ah, pero lindísima. Y es la unión de los grupos de Avengers, Endgame, de los Guardianes de la Galaxia, Star-Lord por Chris Pratt, y aparece en el corto Natalie Portman. Ah, qué bueno. Lo que nos faltaba, que se gane $25 millones por no hacer nada. Qué lindo, ¿no? Hace el papel de Jane Foster, la nueva renovada Mjolnir. ¿Da? Ella debuta en el mismo vestido del Mighty Thor, del poderoso Thor. ¿Saben qué? A mí no me van a ver por ahí. ¿Sabes que la música es de Guns N' Roses? No, la primera canción, Sweet Child of Mine, es la apertura del tráiler. Pero eso no es original para esa película. Pero bueno, la pusieron, la acompañan. Claro, es una canción que usan. Claro, exacto, pues está bien. Como usaron The Shape of My Heart en Steam, The Professional. The Professional. Claro. Que de hecho sí. Bueno, es que Marvel usa muchas canciones de muchos rockeros, ¿no? Es como que es súper usual en ellos. Hoy vi un gran palo al nuevo Batman. Estoy totalmente de acuerdo. Es muy, muy, muy tibio. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? ¿Pattinson? Robert Pattinson. Sí. ¿Por qué? No, primero le exigieron a la película que no se puede bañar en toda la película porque el personaje es sucio. Él no se baña. Y segundo, nada que ver. Estoy de acuerdo. A la gente le encantó. Le habían aconsejado que dejara un pedacito como para poder hacer pipí. ¿Ah, sí? Claro, porque como iba a poder ir al baño. Era como... Pero sí, era verdad, no se podía bañar. ¿Pero no fue a hacer pipí en toda la película? Sí, le dejaron un espacio en el traje para que no tuviera que quitárselo, sino solamente como ¿cómo así en se el lo traje. Había puesto todo el rodaje? Sí, no se podía quitar. No. O sea, el era muy difícil suciedad. Para ponérselo. ¿Eh? O sea, era muy engorroso pipí. El proceso. Exacto, de maquillaje y todo. Entonces, le hicieron el traje para que en algún momento no se viera y con una cremallera, no me pregunten cómo, pudiera hacer pipí. Claro. Dentro del traje. Sí, sí. Y le sacaban la cápsula con los orines. Muy bonito. O sea, el man que llegaba a dormir en la casa nota. Disfrazado de Batman, ¿o qué? No, quién sabe el tiempo de rodaje, sí, cuánto exacto, duraba, ¿cuánto pero duró? Esa era una de las notas que digamos, de los consejos que le había dado los primeros Batman. A Chris le decían pilas porque nosotros casi eso que perdimos nuestra vejiga. Claro. Por eso. Entonces, ah, pero de pronto, pues por jornadas muy largas de rodaje. Eso, porque no eran muy largas. Por la noche, no, claro. No, yo tampoco. No, yo sí pensaba que el man llegaba a dormir como a su casa, bueno, ta mañana y vestido Batman. Jornadas largas dormía, decía, de rodaje. ¿Y por qué no te cambias? No, es un camello quitárselo. Yo me voy así mañana otra vez a trabajar. Yo no me imagino a Michael Keaton en ese plan. Claro. Fue Batman. Exacto. A mí sí me gustó Batman. Yo no me la he visto. Ya está en HBO Max. A mí sí me gustó, pero el personaje no me gustó. Ah, ok, ya te entiendo. O sea, ¿cómo van a comparar a Christian Bale? Con... No, claro, pues no. Sí, pero para las nuevas generaciones bueno. Que son así de súper depresivas y súper como under. Pero ¿por qué uno que tiene no que darle a la juventud depresión? Es que... ¿Por qué no le dan alegría? Porque las nuevas juventudes... Hombre, felicidad. ...interpretan eso. Como que bueno, Bale tampoco andar es que fuera muy alegre. Tristecitos todo el tiempo. Christian no siempre con dramas. Christian no toda alegre. La vida drama. Sí, no era alegre. Si ni ideas, el más alegre fue Val Kilmer de Batman. Una película hizo. Pues en la última película de Batman, a Batman lo coge el malo y lo parte en dos y el tipo dura en camilla de las 3 horas, 2 horas en una camilla de madera. No, y Paquito, pues claro, porque para quitarle ese vestido. Que es una cosa muy curiosa tener a un superhéroe de 2 horas en una camilla. Bueno, pero está bien, es verdad. Y fue exitosa por eso. Claro. Yo dije, eso es un bodrio. No, está muy bien, porque es ver... ¿Cómo tiene a un la cárcel? ¿La que la cárcel subterránea? No. Es ver la mortalidad del superhéroe. Y él está se muy trata bien. De subir dos veces claro. Y se cae y vuelve y se parte la espalda dos veces. Es encontrar la parte humana del superhéroe, eso está bueno. Es como Superman empieza, cuando devuelve el mundo. Empieza a hacer ejercicio Superman, Superman cuando se queda sin poderes. Cuando no, y cuando devuelve el mundo porque sí, Luisa Lane se murió. Se queda sin poderes media hora. No se queda toda la película. Y devolver el mundo. ¿Qué? Por amor. Bueno, pero eso demora 4 minutos. Pero usted no puede estar volviendo el mundo 2 horas. Pero porque no lo pusieron en cine, pero devuelva al mundo. Eso es un camello. No, pero 2 horas usted volviendo el mundo, no. El soplo y devolvió el mundo. No, le tocó remar un ratito. Le tocó ahí, camellar dando vueltas, un rato, vueltas, sí. Vueltas, pero vueltas, una hora vueltas. Y media. Eso no es así como así. Y con la música. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y el man dele, y no lo grabó. Bueno, usted sí para bandas sonoras silbaditas es muy... Y además me parece que estaba tarareando, era la Indiana Jones. Sí, exacto, cualquier sí. Cosa. Bueno, hablemos de nuestros patrocinadores. Dormida. Martes Visa para momentos únicos. Elige vivir experiencias nuevas con quienes quieras. Pagando con Visa, disfruta el 30% de descuento en restaurantes seleccionados. Disfruta este y más de 200 beneficios, términos y condiciones en www.visa.com. Martes Visa para más momentos únicos. Descubre tu nuevo plato favorito visitando alguno de los restaurantes seleccionados y aprovecha el 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Disfruta este y más de 200 beneficios. Aplican términos y condiciones que se pueden consultar en www.visa.com. Vamos a leer el tema del día, Nicolás. Si llegaras a quedar en coma, ¿qué te gustaría que hiciera tu familia? Deberías usar la verificación. No, yo no quiero usar nada. Tal vez en otro momento, ¿no? Sí, sí, sí. Leamos el tuit a ver qué dicen. Nicolás Samper tiene, que estoy leyendo aquí, 1141 corazones. ¿Qué? No sé qué escribió. Algo que usted escribió que le dieron 1141 likes. No, es que Nicolás es súper exitoso. En Vamos con música y ya leemos el tema del día. Listo, voy con un gran percusionista, un hombre de Trinidad y Tobago, que de hecho escribió muchas canciones famosas. Él escribió Just the Two of Us con Bill Withers, escribió Where's the Love para Donny Hathaway y Roberta Flack, y este man era un monstruo, ídolo, Ralph McDonald. Este tema es de su álbum The Path de 1978, se llama It Feels So Good. La FM en Medellín, 106.9. Está de luto la fotografía, hombre. Imagínense que una mujer que se especializó en Italia... Digamos, hay fotógrafos que son muy importantes, no sé, y se especializan en ciertas temáticas. Entonces hay fotógrafos para deportes que son muy buenos, fotógrafos para escenas judiciales. Hay uno que es muy bueno, que es mexicano, que se llama Ricardo Metinides. Uh-huh. Un día, si están ahí como sin hacer nada, miren lo que las fotos que ha tomado el tipo. Okay. Son extraordinarias. ¿Cómo se llama? Ricardo Metinides. ¿El de judiciales? Sí, el tipo lo que hacía, wow, era, hacía unas fotos, era curioso porque parecían casi que carteles de cine, las fotografías que hacía Metinides. Y lo que hacía era que cubría los fallecimientos, ya, digamos, en accidentes de tránsito, en riñas, lo que fuera, pero les daba una estética especial. Hay fotógrafos de afuera, Metinides es uno de ellos. Pero... hoy en Italia falleció una de las fotógrafas especializadas en documentar, fíjense que todo tiene su especialidad, los arrestos de los jefes de la mafia y los cadáveres de sus víctimas. Uh-huh. O sea, esta fotógrafa, imagínense cuánto tiempo podemos hablar de mafia en Italia. No. No claro. Terminamos de mirar tiempos. Bueno, pues Leticia Battaglia dedicó toda su vida profesional a eso, a ir detrás de la Cosa Nostra, del Sicilia, de Catania, de todos los lugares, claro, en donde trabajaba la mafia, Palermo, bueno. Y a partir de ahí, porque hubo dos grandes judicializaciones, perdón, de la mafia en Italia. Hubo una en el año 86, donde caen todos los capos de la Cosa Nostra. Y una hace, yo creo que no hace mucho tiempo, debe ser hace unos 5 años, donde también a partir de una cantidad de investigaciones terminan rindiéndose y terminan siendo capturados por la policía italiana varios de los mafiosos más importantes de estas estructuras. Que realmente, Nico, si usted analiza, es curioso porque la mafia sale directo de Italia para Estados Unidos. Claro. Y en Estados Unidos se movieron más rápido en ese sentido, en el tema de judicializarlos. Claro, exacto. Es curioso. Era más fácil, en Italia no, porque como que el sistema también ellos lo tenían, un poco lo que pasaba aquí en Colombia en alguna época, que el sistema no los podía capturar por X o Y razón, ya fuera por sobornos o por amenazas frente al sistema judicial normal. Bueno, pues Leticia Battaglia hizo todo su trabajo en blanco y negro, y lo que hacía era que se iba por todos los barrios de Palermo, especialmente los barrios carenciados de Palermo. Todos esos controlados por la Cosa Nostra, porque ahí es a partir de esas estructuras es que funcionan eso. Por ejemplo, hay una fotografía que es icónica y que dicen que es como la mejor foto que ella sacó, que es la muerte de un gobernador de Sicilia que está siendo cargado por su hermano en brazos. Uy. Que es una foto pues muy, muy, muy increíble, porque además el protagonista de la fotografía, el que tiene a su hermano en brazos, es Sergio Mattarella, que luego llega a ser presidente italiano. Entonces muestra como toda esa escalada de cómo se desarrollaban los hechos en esas épocas en Italia. Y bueno, ella falleció 87 años después de dedicarle toda su vida en general, porque también hacía el trabajo como de retratar Palermo, de mostrar como las esquinas de ese lugar, pero todo muy enfocado hacia cómo eran los poderes y el valor de la mafia en esos sitios donde era, pues, por supuesto, predominante. Y ella debió tener más de una amenaza de muerte, ¿no? Seguro. Con seguridad. Claro, y debió conocer a muchos también, porque no solamente hacía imágenes como de ciudad, sino retratos. Pero es que lo que lo que me da curiosidad, Nico, es esto. Usted dice que ella entraba a todos estos lugares controlados por la mafia. ¿Cómo hacía para entrar? Eso es lo que me da bastante curiosidad. Bueno, no, pues, como los periodistas hacen, claro, para conseguir, exacto, sus, sí, y demás, ¿no? Exactamente. Siendo conocida y generando confianza ante su fuente. Exactamente. Sí. Y pues, digamos, jugándosela, ¿no? Claro. Pues, porque eso sí, no hay de otra. Pero bueno, pues me gusta que no se hubiera fallecido, que no hubiera fallecido por alguna amenaza. No, que hubo una muerte violenta. Sí. No. Causas naturales. Fueron el dictamen. ¿Cuántos años? 87. Sorpresiva. Mira, estamos aterrados todos. Bueno, ¿ustedes qué tienen? Estamos libres. Bueno, pues no sé si vieron, esto sucedió en Argentina, en la estación Independencia de la línea Belgrado Sur en Matanza. Uy, te voy a decir, ese barrio es... ¿Qué? Jodido, el sector de Matanza. ¿Pesado? Uy, ahí en ese sitio funcionan la mayoría de las carnicerías, o sea, donde deshuesan como los frigoríficos. Ok. Donde deshuesan la carne que va para Buenos Aires y para el resto, o que viene ahí en el partido de Matanza, se llama eso. Bueno, pues esto fue en el subterráneo. Y es que una joven estaba esperando el tren. Hay un video muy claro, uno de los videos de la estación de tren del subte, y ella está esperando el tren y se ve que ella está como, se empieza a mover como si estuviera borracha. Y se empieza a acercar peligrosamente a los rieles, pero ya estaba entrando el tren en ese momento. Esto pasó rapidísimo, ella pierde el conocimiento y se desmaya justo en el momento en que el tren estaba entrando a la estación. Sí. Ella cae entre vagón y vagón. ¿Ven que hay un espacio? Sí. Ella cae exactamente por ese espacio. Dentro de ese espacio. Exacto. Y da la vuelta, como que es una escena muy rara. Sí. Todo el mundo dice, la gente que estaba ahí en la estación, inmediatamente las niños los, claro, cogen, les tapan los ojos, se voltean. Tren porque la pisó. Se la llevó. No le pasó nada. La succionó cuando cayó y quedó justo en el espacio que hay entre el tren y en el único lugar donde se puede salvar. Ay, yo tengo notas de tren. No le pasó absolutamente nada. Obviamente, inmediatamente, pues, la paró el tren, llegaron, claro, los auxilios, la sacaron, la llevaron, pero nada, o sea, claramente un golpe. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se desmayó? Ni idea. Ella dice, me bajó la presión y me desmayé. Fue un episodio increíble, un milagro. Y un milagro, sin duda. Total. Imagínate. Bueno. Bueno, pues hombre, yo tengo una nota de trenes. ¿Mm? Un señor va en un Chrysler 300 negro. Sí. Con otra persona. Sí. Y empiezan a sonar esos piticos de pim, pim, pim. Y empiezan a bajarse las cosas y sí. Las luces en rojo y todo. El tipo dice, yo paso. Yo la logro. Uy. Y el man acelera y pasa y lo agarra el tren y lo revienta en mil pedazos. Y sale él por el vidrio delantero. Mm. No, del delantero no. Lateral. Por lateral. Eyectado. Y sale eyectado 20 metros. ¿Murió o no? No. Quedó hecho pedazos, falleció. Ah, hombre, yo quería empezar un buen lunes. Y el compañero... Sí. Que iba en el puesto del tren, el que la agarra el tren. Claro, el que recibe el impacto frontal del tren. Salió detrás del otro por el mismo cos. Ah, por el. ¿Falleció o no? No. Por supuesto que falleció. Nico, estás mal hoy. No, porque quería que fuera el carro, una noticia con un final. El carro feliz. Iba a 120 millas por hora. Uy, 120 millas. Claro, iba a 200 kilómetros por hora. Porque el tipo dijo: no, yo acelero y paso. Claro, alcanzo a pasar. Y el tren, un Amtrak con bastante peso, iba a 130 kilómetros. Sí, que los. ¿Usted qué piensa de ese estrellón? Le digo, ¿y el Chrysler estaba a nombre de quién? No, el Chrysler parece que no le pasó nada. Yo creo que, claro, se rompieron los vidrios. No, hombre, terrible esta historia. Pero el tipo, ¿cómo se lanza para pasar, hombre? No hagan eso. El tren era un Amtrak que iba de New Orleans a Los Ángeles. Un poco largo el viaje, ¿no? Pues le digo. Con 81 pasajeros. ¿Y el total? Algunos pasajeros fueron llevados al hospital. Porque se les rompió un poquito la ceja. El arco superciliar, dice usted. El tren no tuvo mayores daños, su opinión. Son de buena calidad esos trenes. El carro pérdida total. No, pues es que 200 kilómetros. Ah, y fuera de eso, cuando salen volando por la misma ventana, niñas, sí. El carro se incendia y explota. Bueno, menos mal salieron. Salieron, pero el totazo no debe ser normal. No, que imagínense, le coge uno a 130 y usted a 200. Claro que no es frontal. No, es lateral. Ah, pero el golpe. Pero igual, muy bravo. Ahora, eso lo arrastra un poco al carro. No creo, el golpe no fue creo. Frontal. Yo creo que lo lanza, ¿sabe? Porque si el carro va tan rápido... ¿Será que no salieron por la ventana, sino que se trataron quedaron dentro de salir? ¿Del carro o qué? O sea, que no sintieron nada y trataron de salir y murieron saliendo. Porque el carro usted dice que se prende, ¿no? Se incendia. Claro. Yo creo que salieron eyectados a alta velocidad. Yo lo... Bueno, la historia es que, a diferencia de lo tuyo, fallecieron. No. Claro, pero es una historia de trenes. Claro, mi historia, pero es una historia se llama de rosa. Tenía un final rosa. El tema del día, vamos con el tema del día ahora. Si llegaras a quedar en coma, ¿qué te gustaría que hiciera tu familia? Siempre se los he dicho, desconéctenme si alguno de mis órganos es útil, donen esa vaina. ¿Para qué seguir atados a un sentimiento que apegó cuando solo hay sufrimiento de parte y parte? Un beso Bill Withers al ladrón de emociones. Es que... ¿Cómo es el Bill beso Withers? Bill Withers, cantado. Un beso Bill Withers, el claro. Barry White es un poco más... Sí. Sí. Alguien que le diga a la niña que la salud mental debe tomarse en serio. No sé ni quién es la niña ni cuál es el tema. No, tampoco, ni idea. Por fin de nuevo escuchándolos. Honestamente, si llegara a quedar en estado de coma, que no duden en pasarme a descansar eternamente. Sí. Pero eso es muy fácil decirlo aquí, hermano, pero eso la familia es un rollo. Uy. Que de pronto la familia no tome la decisión que uno necesita no, que tome. No le puede decir a la señora, hazme un gran favor y tal, vaina, y la mamá un minutico, yo soy la mamá. ¿Y ahí qué hacemos? Alguien tiene la razón. ¿Y ahí qué hacemos? Yo creo que la esposa de uno. Sí. Sin dudas. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo contigo. Cuando uno se muere, la pensión no le queda a la mamá, la pensión le queda a la señora. De acuerdo. En todos los casos. Pero imagínese que los hermanos se reúnan a discutir con la señora, pero usted qué tiene que ver, esa es la esposa de Manola, ¿no? Nada más ponga usted de acuerdo a toda la familia. ¿Y los hijos del man? Esos son fuertes en la decisión. De ahí son importantes, porque dicen, no, a mi papá, o sea, me lo dejan ahí quietico. Papá, ¿usted qué cree, bruja? Venga para acá, hable. Lo que quiere es la pensión. Pero eso no se capituliza, creo que se llama. ¿Uno hace capitulaciones? Capitulaciones. Pero no tiene que ver con este tema. Bueno. Cuando tú te... O sea, una cosa es que tú hagas un acuerdo económico con tu esposa. Otra cosa es qué pasa con tu vida. Es que eso sí es... Eso no está en las capitulaciones. La vida del señor... No, porque es que uno sigue casado. Claro. Estado civil casado. El contrato del matrimonio... negociado, sí, sí, en algunas sí. condiciones, pero el matrimonio está hecho. Entiendo. Entonces la pensión, no, la pensión es porque usted sigue casado y el derecho lo tiene la esposa, porque eso yo creo que no hace parte de las capitulaciones, porque eso no, eso son bienes. No, exacto. Sí, es como irrenunciable, digamos. O exacto. Sea. Y la vida. Más que tú no tienes hijos, pero tu esposo le dice a tu mamá. Tampoco tengo esposo. No te cases. Le dice a tu mamá, matémosla. Esa es la decisión que ella tomó y aquí está la carta y la letra. ¿Qué pasa con ese? Matémosla. Y tu mamá, no, yo me doy la pena. No puede hacer nada. Creo yo. Un hijo sí creo. Que sí puede mediar en esa decisión. Pero, ¿para qué quieren ver a un señor ahí muriéndose? A mí me parece peor que quedar en coma. Que uno se despierte y le digan, bueno, vamos a comenzar con el abecedario, vamos a ver las vocales, y uno de 65 años comenzando a aprender vocales. No, pero pasa. Eso es muy complejo. No, que uno le digan, pasaron 20 años de su vida. Las personas que quedan como un vegetal, pues que no pueden mover Schumacher. No, las personas que quedan después de que les da una ACV. Una cosa cerebral. Sí. Cerebrovascular. Sí, una ACV y te toca. Las personas le dicen, bueno, hay niveles, pues. Vamos a comenzar con la A. Sí. Edad de la persona, 74 años. Y hágale. ¿Para qué? Sí, ¿para qué? Total. Y ahí sí toca. Porque si usted quedó, digamos, pero bien. Pero si usted dejó una carta, pero se le olvidó. Va a pedir un gran favor. No, pero es que si usted quedó bien, digamos, usted le dio un ACV, se recupera, pero perdió una parte estructural de su memoria, que es. No, es una parte estructural. No, claro. Se puede ni mover. Ah, no, es que es otra cosa. No puede caminar. Pero es que ayudar con tiene tres que aprender a caminar de nuevo. Y la A. Sí, pero si tiene oportunidad de hacerlo, ¿por qué no? Pero es que uno en ese momento no puede decir, por favor, ¿me matan? Yo creo que sí. No, pero... puede. Entonces eso hay que darlo por escrito. Si a mí me toca aprender la A, aprender a caminar, y aprender a hablar otra vez, y aprender a comer otra vez, y me tienen que dar todo, ¿me hacen un favor? Suiza. Se llama la eutanasia. ¿No? Pero si tiene posibilidades de recuperarse. No, pero si el tipo ya decidió, por favor, si a mí me pasa. Ah, bueno, eso es diferente, digo. No, pero es que él está... Pero si aquí no han decidido, y usted tiene la oportunidad de recuperarse porque ya salió del ACV, y le dice, listo, ya salió el tipo del coma, ya ahora lo que toca hacer es unas terapias para que aprenda a caminar de nuevo, porque pues, bueno, desafortunadamente el incidente hace que tenga que volver a caminar y tenga que volver a hablar. Viste una persona que yo quería mucho, que era un crack, y trabajaba en un restaurante, y le dio un derrame. Un ACV, sí. No tenía sentido que continuara la vida. Y se murió. Se murió. Se murió, pero después de aguantarse 15 años, uy, aprendiendo a coger la cuchara. ¿No? Sí. Y uno ver eso. Sí. No sé. Difícil, ¿no? Eso es más difícil. Esa es jodida. Eso es más difícil. Esa es jodida. Y fuera de eso, si los hijos van a heredar, no pueden heredar nada porque el man está vivo. Ah, no, porque está ahí con su ahí cucharita viendo a ver cómo hacen. Claro. ¿Qué hacemos con esto? No, déjelo, porque él como está aprendiendo a comer y se va a tirar 40 años en esto. Claro, no puede hacer nada. Espera que aprende a comer y se muera. Oiga, aprendió a comer y el otro día se murió. Se murió. Aprendió a coger los cubiertos. Ay, Jaime, qué crueldad. Perdón, es que pasa. Pero es que pasa, claro, claro, claro. Es que el coma dicen que es que hay gente que oye, que ve, que no sé qué. No, y hay gente que, por ejemplo, le da un coma y salen bien, pero después salen haciendo la misma pregunta cada 5 minutos. Hace poco estuve con una persona que pasó por eso. Entonces, pero les no cambia le leí mucho un caminado. Señor que duró 23 años vivo. En coma. ¿En coma? ¿Y se despertó? 23 años atrás se despertó, ¿se acuerdan? Sí, ¿no? Sí. Duró 23 años. Tuvo un accidente de carro. Duró 23 años Duró como 15 en coma. Se despertó. Duró 23 años despierto, pero cuadrapléjico. Mm. Sí, sí, sí, me acuerdo. Murió. ¿Qué vida es esa? Sí, pero... Eso es un tema muy... sí, muy delicado, muy personal, ¿no? De las familias. Pues... sobre todo porque uno no puede decidir. Claro, eso es lo más teso de todo. Eso es lo más jodido. Que la persona no puede decidir. De pronto tú sí quieres aprender la A y te dicen, no, vamos despachando al muchacho. No, y uno, no, quiero aprender la A. Muy jodido. O sea, todo es muy difícil, te lo juro. Cállate. De pronto uno, en serio, uno sí quiere someterse a ese viacrucis. Y la gente dice, no, este muchacho no puede más, chao, despachémoslo. No va a hacer chistes al respecto. No, yo solamente estoy dando un ejemplo. Yo también. Pero no estoy diciendo que despachémoslo ya que la A no. Pero no, hay gente que seguramente, hay familia eso. Que dice, no, no, no, usted está no, es que yo hasta luego. Y uno internamente. Escuchando, claro. Jaime dice que escucha, y la gente le dice, bueno, ya lo vamos a desconectar. Y uno dice, espere, que yo vuelvo. Pero no puede decir nada. ¿Qué hace? Nada, se fregó. Leningo 64, para que lo califique serio. A ver. Jaime, si quedara en coma, me gustaría que mi familia hiciera una corrección ortográfica y me pasara a punto final. Nota, Nico. Uy, 0-1. ¿Por qué? No, pero 0-1. ¿Pero por qué? Pues porque me parece como un microlingote. Sí, algo así. Es como un microlingote. Es que uno en coma si escucha algo que uno queda sirviendo ponjo porque me desconecten y todo rico. No me cansaré de oírlo, son muy buenos. Bueno, muy bien, muchas gracias. 5-4. Jaime, tranquilo, con más o menos 100 ojivas, acabamos con todo el planeta. Mm. Que juntaran a los angelitos de Carolina, María Clara, Claudia, Alejandra, Eva, la estroica, la Pony, Moni, Juli, en la batuta de la reina de la lacta, con fino y entonado acento, me digan, papi, no me dejes, te ami. Por eso me muero contento. Te ami. 5-8. Se escuchan los audios del primer arepaso de hoy que acabo de pasar. Esto es un reclamo a producción. ¿Qué? ¿Que escuchemos los audios? Si escuchan los audios del primer arepaso. Sí. Nicolás demostró que es el director del programa, manejó el arepaso de hoy, lo presentó y mandó a Jaime. Es que de verdad. Si depende de una máquina que me desconecten, si estaré vegetal eternamente... eutanasia. Que inmediatamente me desconecte. Que no se den mala vida, que duelen todos mis órganos y el punto. Y el resto me incineran y punto. Que vayan donando lo que tenga hasta que no quede nada. Nota, Nico. Bueno, 5-4. Que me desconecten, ni sufro yo, ni sufren ellos, y de paso se ahorran un billete. Camilo Garzón, a mí déjenme sano, por favor. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. El tema de la plata es otro, ¿no? Claro. Que eso vale un... Eso no es tan sencillo de costear. ¿En serio? Me gustaría que me dejaran crecer. Máquinas. Me gustaría que me dejaran crecer. Todo el tiempo. Me gustaría que me dejaran crecer la barba al estilo de Nicolás Samper y me enviaran de enfermera Laura Cuña para que con su maletín y bata transparente revisara frecuentemente mis signos vitales. 5-4. Por favor, que no pongan música de acuerdo al clima. Dígale a Emilio que tenga compasión de nosotros. ¿Qué? Lunes después de Semana Santa. Está sugiriendo que estamos un poco sad. Está un poco triste, sí. Que llamen a María Julián y que me hable al oído. Eso me despierta de una. Si no, desconexión y cremación. Que me pongan puntualito los originales todos los días. Que me echen candela y me den como abono un arbolito, ya que en vida no serví para nada. Por lo menos que mis despojos sirvan para nutrir algo. Ay, pero ¿qué te pasa? ¿Pero qué te acongoja? Me gusta, 5-8. Que me desconecten, ¿para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Desconexión, cremación, esparcimiento de cenizas en el río. Que me desconecten, ni sufren ellos y menos yo. Ya soy demasiada carga sin estar en coma. Imagínese, bueno, con coma. Tranquilo, hombre, 5-8. Bueno, el tema está bueno, pero es que tiene hartas variantes, ¿no? Sí, claro. Bueno, estamos libres, ¿no? A ver, Emilio, pongamos una cancioncita antes del segundo repaso que va simple. Ah, va simple. Bueno. Voy con un tema del nuevo álbum de The Weeknd, Don FM. Esto se llama Take My Breath. La FM en Bogotá, 94.9. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Aquí echando historias para explicar la situación, porque es que al aire no pude contar, mira, el tema de la A, pero no lo voy a contar, yo ya lo expliqué fuera de micrófono. No, déjalo así, creo que déjalo así. Pero es duro. Duro y ya entendí. Sí, es tenaz. Suiza. Si la persona deja unos ahorritos para ese motivo nomás, acuérdense lo de la A, por favor, Suiza. Pero de pronto es que cuando el tipo no se sabe la A, es que tampoco sabe ni quién es. Ah, María Juliana. Es un tema más difícil. No un man que está en coma vegetativo ni nada. Un man que queda despierto, recibe comida, se acuesta, sí, pero que requiere todas las ayudas del mundo y que cognitivamente se quedó en los 2 años. Ese es el caso más difícil también de plantear. Porque es que el man de coma le hacen chuc, lo desenchufa. Claro. Nadie vio qué pasó, ¿no? Cerati, un poco, ¿no? El caso de Cerati. No, yo no sé. Yo no estuve allá. No. Más de 4 años. Imagínate. Ay, pero el señor estaba en coma. Pero les repito el caso de una persona que queda en edad de 3 años a los 70. Y que le van a empezar a enseñar la A, como a los niños. Y no le, o sea, le cuesta trabajo la A. ¿Cuánto tiempo se demora en leer? Como en la escafandra y la mariposa, ¿se acuerda? Claro, pero se demora 18 años. Pero ese man no quedó mal de la cabeza. Es que, ¿se acuerda? No que, quedó que mal él, de la cabeza. Pero ¿cómo? Porque él le da... No, él lo que pasa es que no podía hablar porque quedó parapléjico y lo único que podía era picar el ojo para hacer escribir y escribir un libro. Claro. Se tiró 4 años haciendo el libro picando el ojito. Sí. 8 horas diarias, ¿no? Sí, claro. No es nada, mucho teso. El libro se llama La escafandra y la mariposa. Uf. Y era pim, pim, la A. Entonces aprendió con la enfermera. Espacio. Desarrollaron un lenguaje en donde, no sé, si parpadear 2 veces era la A. No, ese lenguaje se usa. La B, no pero sé. Él escribió un libro con eso. Y acabó el libro y dijo, bueno, ya yo no quiero ya parpadear más. Chao, brother. Ya lo escribí, ahora no me pongan a leerlo. Es que me duele aquí el ojo este con que no, yo pues, parpadeo claro. Tanto y le dolía mucho. No, pues obvio. ¿Qué pasa, María Julia? Nada. ¿Tú viste la película? No. Divina. La escafandra y el papillón. No. Pero no sabía, o sea, sí conozco el libro, no lo he leído. Hay una película divina que la puedes ver, pero... es la historia de un tipo, de un diseñador de modas de la revista. De una Bob, revista, editor, sí. No sé qué. Tiene un accidente y el tipo queda que solamente puede mover los ojos. Solamente puede mover un ojo. Usted no se entiende, pique el ojo. Bueno, vamos a enseñar las letras. La A es pica, espacio, pica. Sí. Y todo era así. Ah, la A. Y el man con esas letras escribió un libro. Wow. Y acabó y le dijo, ¿ya? Sí, brother. Puedes cansar, es que los ojitos me tienen un poco molesto. Haré paso número. ¿Qué pasa, Nico? No, Nicolás está, pero... ¿Qué es lo que pasa, hermano? No, muy conmovedor no todo. ¿Por qué se está riendo, hermano? No, ¿cómo le ocurre? Está yo. No puede hablar. No, reacciona. Que viene el haré paso. La situación es terrible, Nico. Es terrible. Bueno, pues los dejo con esa duda, ¿no? Sí. Mamá, la escafandra y la mariposa. Sí. Uh-huh. Y es con la esposa de Polanski, Emmanuel Signé. Sí, señor. Linda. Buena película. Buena. Sí, y es del superdirector este que hizo 4 peliculones. Que andaba Julian en Bat. Julian Schnabel, sí. Él ya se murió, ¿no? Él cayó. Él cayó. ¿Se murió en qué año? Él hizo 4 peliculotas. Pues no. Aquí dice que no, no ha muerto. Tiene 70 años. Ah, bueno, me confundí. Tiene que no, el 26 hombre. De octubre del 51. Bueno, ese es un duro. Esa película, bueno, Arepaso, hermano, es que no van a hacer los Arepaso. ¿Ya presentaron? Sí, ya. Mucha suerte a todos. Tengo Arepaso. Bueno, entonces que borramos el de los cosos estos de los nucleares. De los nucleares. Bueno, también este es doble. Ah, pero no, pues mira. Que no. Uno fácil, una parte regalada. Uh-huh. No me empiecen a decir. A mí esos regalados que es que me preocupan dije, más. Porque este repaso ya lo apelan hice. Apelan a la memoria. Este repaso ya lo hice antes de Semana Santa, pero es que este es el número exacto. Mm. Entonces, ¿qué es que yo me. No. Partan de la base. No me voy a acordar. Partan de la base de que el repaso ya lo hice y que dije cuál era el número aproximado. Entonces, el que no tenga ese número para comenzar, tiene menos uno. Claro, ya está listo. O sea, el primer número y el número de cifras. Bueno, listo, listo, listo. ¿Estamos claros? Listo. Listo, listo, listo. Entonces yo me tengo que acercar ahí muy bien. Pero no, ay, es que estoy al 20%. No, si no dicen, yo dije la cifra, pero aproximada, exacta, contada con los contadores de los aviones. Chic, chic, chic. Eso todo es mentira, ¿no? Nunca he tenido un contador de esos. Yo le creí. Es que tú crees todo. La virginidad. Una verdura. De verdad. Importante. ¿Qué día fue 8 de abril? ¿Qué día fue? 8 de abril, ¿qué día fue? Ese no viernes. Es el calendario. El viernes. Espere. El viernes fue eso. El viernes 8 de abril. Sí. Sí. Correcto. Entre el viernes 8 de abril y ayer. 17. Domingo 17. Sí. Entre el 8 y el 17 de abril. ¿Cuántos carros transitaron por todo el país? Es decir, flujo vehicular por vacaciones de Semana Santa. Yo dije este arepaso aproximado. Nadie lo acertó, pero di la respuesta. Ahora lo pueden decir con número impreciso porque es, o sea, termina en 5, o sea, no es redondeadito, no. Ah, no es redondeadito. No, no, no, es un número. Es como, ¿cuál es su cédula? 79.15, sí. Yo no digo más. Extensión de Colombia 1.184.340, vainas así. ¿Ya contestaron todos? Yo ya. Bueno, es que no contestó, le pongo menos 4. Vamos a ver. Nicolás, 2.650.375. Mónica Martínez, 800.000. María Juliana, 8.500.000. Orlando Rivera, 8.500.000. La respuesta correcta es 8.759.125. Punto sencillo para ellos, no aproximo. Yo lo dije. Y pues, a usted le iba a clavar, pero Mónica se le dio con una sorpresa de la nada. Bueno. Por favor, bueno, chapo para los muchachos. En los originales, chapo. ¿Todo bien, Emilio? Todo bien. Estás en el club de Semana Santa, es terrible, yo lo entiendo. No, de no lo transmitamos a los oyentes. Cuando hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Mónica, 800.000. En los originales. ¿Y usted? Un petardo. Pero siempre tiene una. La corrección. Una salvaguardora de su. Es que como lo quieren tantos, se sacrifican por. Se inmolan. Mónica sabe que lo que dijo era una brutalidad. Que no, pero que dijo estaba incorrecto. Me retiro, me retracto. Pero por ayudarlo, se tiró al fuego. Bueno. Porque lo suyo realmente era muy malo. Segunda parte, ¿cuántos comparendos se impusieron en estos días? ¿Exacto también? ¿Tiene el número exacto o es un aproximado? Es muy aproximado, ese sí lo pueden cerrar. Ok, perfecto. Casi tanto. El que ponga el casi tanto, el numerito, comparendos. No me empiecen a preguntar, óigame, pero el parquear mal, no sé. Tengo solamente comparendos. Sí, bueno. Pero es que no sé. Se acabó el tiempo y no contestó nadie. Orlando se quedó. Ya. Orlando siempre en el límite, buscando ver en dónde tiene, encuentra la respuesta. Hmm. Mónica Orlando Rivera, 2900. ¿Por qué me mira raro? No, no, yo estoy simplemente... Está peor cada día. No, yo voy muy bien. No, pero María Juliana 3000, Nicolás 160.000. Claro, es que estuvo, es que la gente estuvo muy... Mónica se cortó la vena de una muñeca. Dijo, la otra por mi muchacho. Tengo 900.000. ¿Qué le hablo? Estaba pesada la charla. De cada carro, uno, de cada 10 carros, dos tenían pasada. Es que manejamos no tan bien, yo en eso estoy común. Orlando fue el más cercano con 2.900. Pero ¿sabe qué? Lo voy a castigar por sobrado, por debajo y por arriba, ¿sabes? ¿Por qué? Porque... 8.000. Ah, 8.000. Yo con el 400%. No, sí, es bastante. Menos uno para Mónica y para Orlando. En los originales. ¿Y usted? En las sombras. Jorge, lo que por agua la viene. Correccional. Orlando, por lo, usted ya sabe cómo es la vuelta. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Cómo va el arepaso? Bueno, Mónica tiene menos 17 puntos, Orlando tiene menos 15, yo tengo menos 7 y Nicolás tiene un punto. ¿Cuánto tiene Mónica? Menos 17. ¿Y Orlando? Menos 15. O sea, usted entre los dos le lleva menos 32 puntos. Sí, sí, exacto. Pues es que yo lo sumo, me gusta ese nuevo sistema. Claro, exacto, que es un poco raro. Para humillar a los coleros. No, tranquilo, hombre, déjelos. Vamos a despegar. Y vamos a continuar ahora con algo de música. El turno es para un álbum de 1993 por un gran cantautor de California, de La Jolla. Él es Michael Franks con este tema de su disco Dragonfly Summer. Esto se llama Coming to Life. En los originales, noticias que son otra cosa. Bueno, noticias que son otra cosa. Abril en Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que las temperaturas en abril en Estados Unidos están como en febrero? O sea, full invierno. Les voy a dar solo este dato. Y mis notas son corticas, pero me leí este artículo y me pareció impresionante. El fin de semana pasado se calcula que 18 estados estuvieron en emergencia con caídas de nieve hasta de un metro. Un metro y medio, 18 estados. ¿Qué pasa? Yo tengo la respuesta. El hombre acabó con el mundo y su clima. Cambio climático. Total. Pues yo nunca he sido muy fanático de eso, pero cuando veo eso me preocupa mucho, ¿sabes, amigo? Sí, no, es que son. Yo vi un científico habló como: aquí no le estamos parando bolas al tema del cambio climático y esto va a ser muy complicado en un par de años. Esa es la historia. Bueno, noticias que son otra cosa, Nicolás. El acuerdo por el que está en medio de la controversia Gerard Piqué, porque... ¿Qué pasó con Gerard Piqué que todo el mundo está hablando de él hoy? Es que lo que pasa es que la Supercopa de España generalmente se jugaba en España. Ahora lo están haciendo en Arabia Saudita y lo están haciendo en otros lugares. ¿Qué pasó? El encargado, digamos que de hacer esa aproximación... fue Gerard Piqué a partir de su de una empresa que él tiene que se llama Cosmos. Entonces lo que están diciendo es, bueno, aquí hay un asunto que es controvertido porque éticamente no está bien, que es Piqué es un tipo que hoy por hoy hace parte de la Liga Española, juega en un equipo de fútbol, es un representante de esto y está jugando también como mediador para sacar el fútbol español o la Supercopa de España a un lugar que es lejano y simplemente por negocio. Bueno, la comisión era altísima, la que se ganaba Piqué por ese negocio con su empresa Cosmos. Y la gran controversia es que desde el 2019 que se sella esta firma con Arabia Saudita para que se juegue la Supercopa en España, están diciendo, bueno, Piqué recibió una plata por eso, pero él hacía parte de la ley. Es decir, es un tema en donde dicen, hermano, aquí hay un conflicto ético. ¿Hermano, no es que, o hermanito? Hermanito, hermanito. Aquí hay un conflicto ético. No porque Piqué no haya hecho algo mal, digamos, legalmente, porque, pues bueno, simplemente fue un intermediario entre un país que estaba interesado en un espectáculo y la Federación Española de Fútbol. Él hizo las veces de intermediario y se ganó una plata por eso. Pero dicen, pero resulta que es que el señor juega en le ha tocado jugar esa Supercopa allá, además en Arabia, hace parte de un equipo profesional de fútbol. ¿Qué tan ético es que una persona que esté en ese lugar sea un intermediario para que esos espectáculos? No es la primera vez, porque acuérdense lo que pasó con Piqué y la Copa Davis, ¿no? Que él termina transformando un poquito el formato de Copa Davis a partir de sus innovaciones, pero le están cayendo durísimo a Piqué porque lo ven como un tipo muy ambicioso, es decir, no necesita, creo que la comisión era como de 24 millones de euros, una cosa así. Y es que vi que incluso él ahorita estaba haciendo una transmisión por Twitch, por su cuenta de Twitch, en la que invitaba a periodistas justamente hablando del tema. Yo me imagino que aclarando toda esta situación. Claro, pero eso tiene que ver con más un dilema ético que han planteado, porque piensan, claro, el tipo no está pensando ni siquiera en el deporte español, porque está sacando la Supercopa de España a otro país y está ofreciendo en 24 millones de euros que le van a entrar. De empresario. Empresario. Entonces, pues retírate, te dedicas a ser empresario. Pero mientras eres jugador de los equipos más importantes de la liga. Exacto. Estar también jugando como mediador, sí, es bastante. Y una última noticia es que el candidato Petro ha dicho hoy, curiosamente, que ya no ve viable la expropiación de bienes en un posible mandato. No, es que lo que hizo fue que firmó en una notaría eso junto con su vicepresidenta. ¿Qué pues? Y diciendo que si entonces llegase a expropiar en el futuro, estaría cometiendo un delito. Eso tiene el mismo valor que un billete de 30 euros. De monopolio. Sí. Así de sencillo. De tío rico. Y eso después de todos estos rollos que nos ha tocado pasar esta semana, entonces yo creo... No, es que acabó de decirlo en una reunión de periodistas. Uh-huh. Ahorita salió en un noticiero. Sí, sí, sí. Donde no ve posible eso. Y era su lema de campaña. No, pero... ¿Serán coincidencias? Para que usted tenga que salir a aclarar tanta vaina. O sea, yo creo que los asesores de Petro deben estar sufriendo mucho por estos días. Pero esto es una jugada muy sucia, porque hay gente que puede creer, ¡ay, firmó en una notaría! Ya no lo puedo hacer. Claro, y pues eso no es garantía de nada. Es decir, la ley está sobre una notaría, mejor dicho. A ver, Mónica, noticias. ¿Qué son otra cosa? Bueno, pues Taylor Swift logró inspirar a un hombre que es un entomólogo. Él le hizo un homenaje a Taylor Swift porque bautizó un milpies como Nanaria swiftae. Un milpies de garras retorcidas que, como cualquiera de estos invertebrados, pues tienen un rol muy valioso, y es que ellos son descomponedores. Entonces ellos descomponen la hojarasca, liberan nutrientes en el ecosistema, y pues digamos que los milpies son súper importantes. Pero entonces, pues la noticia hoy es que tiene el nombre de Taylor Swift y se llama este milpies Nanaria swiftae. Hacen mucho eso los entomólogos y los biólogos, eso de bautizar. Sí, tú sabes que, si no estoy mal, fue un biólogo aquí, bautizó una rana del Amazonas en honor a Jorge Velosa. ¿Quién lo descubre? Por ejemplo. Tiene la potestad de escoger. Sí, exacto. Tú descubres la especie y entonces lo va a dar este nombre. Ah, mira. Entonces, no sabía. Verduris Correis. Entonces uno dice, es en honor a María Juliana Correa, por ejemplo. Está buenísimo. ¿Y eso pasó? Ah, bueno. Bueno. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, voy con Michael Jackson y un tema del álbum Thriller. Este fue el número 10 en los Hot 100 de Billboard, composición de Quincy Jones y James Ingram, PYT. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Vamos con los homenajes en un día como hoy. ¿Qué pasó en un día como hoy? Cortesía de Orlando Rivera. Cortesía musical de Emilio Sánchez. En un día como hoy no pasó absolutamente nada. En un día como hoy nació James Howard Woods. Woods, autor americano, dos veces nominado a los Oscar y ganador del Emmy. Kourtney Kardashian, modelo, en el 79. Falleció Barry Rogers, músico de salsa e intérprete de trombón de jazz fusion. Falleció Bernard Edwards, bajista, cantante, compositor y productor de la banda Chic. Sí. Y falleció Joy Page, actriz americana. ¿Qué vamos a oír de música antes de ir con Santiago? Bueno, vamos a recordar a Bernard Edwards con uno de los grandes éxitos de Chic, que de hecho esta canción fue la base del primer gran éxito que hubo en la historia del hip hop, que era Rapper's Delight por Sugar Hill Gang. Aquí está Good Times. Bueno, Santiago Ángel nos acompaña a esta hora. Santiago, buenas noches. Hola Jaime, buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Qué fue lo que salió en un noticiero ahorita de que Petro ya dijo que la expropiación no es un tema de su gobierno? Pues se comprometió en una notaría con su candidata a la vicepresidencia, con su jefe de debate, Alfonso Prada, en una notaría a firmar un pacto en el que asegura que él no va a expropiar de ninguna manera durante su gobierno. ¿Y por qué lo dices así como jocosamente? Pues, ¿para creer o no para creer? No, pues lo que pasa es que eso no tiene ninguna incidencia jurídica real. Es como poner un trino hoy, diciendo que usted promete que no va a ejecutar una política pública que en la práctica pues hace parte de su programa de gobierno de alguna manera. O sea, eso es proselitismo. Si quiere, sí, algunos lo pueden calificar de esa forma, pero mire, si quiere yo le leo exactamente lo que dice la propuesta de gobierno del candidato. No, que es lo que no, fresco, no, ya con lo que dijo es más que suficiente. Ya, ¿correcto o no? Sí. Ah, bueno, ya bien. Está claro, hermano, fresco. Tenemos muchas más noticias importantes hoy. Claro, no sé. Sí, señor. Mire, hágale. En este momento, para empezar con lo que siempre empezamos, pues en Rusia, en Ucrania, en la región del Donbass hay una tremenda ofensiva de las fuerzas militares rusas en lo que se ha llamado la última fase de la guerra, que es toda esa región que ha sido debatida militarmente durante los últimos 8 años por los prorrusos que se consideran rusos y que obviamente estaban asesorados por las fuerzas militares de Rusia en esa región de Ucrania y que se enfrentaron desde Crimea a las fuerzas militares ucranianas. Hay enfrentamientos entre ambos ejércitos, hay bombardeos y hay una tremenda ofensiva que comenzó en las últimas horas con el BIF, en donde hubo 8 personas civiles muertas, una ciudad muy cercana a la frontera con Polonia, las conversaciones diplomáticas en ceros. Y bueno, esto hace parte de la otra región importante que es determinante para Putin. Recuerde que son 4 regiones, el este, el sureste, Odessa, y pero en Odessa no ha pasado nada, ¿no? En Odessa no ha pasado nada, pero es uno de los elementos importantes de la estrategia militar de Putin. En Kiev, pues no lograron tomarse la capital, tuvieron que retroceder y ahora están dedicados a las ciudades. ¿Pero Odessa tú crees que le caen porque le caen? Pues podrían bombardearla y es lo que han alertado los americanos en el Departamento de Estado. Dicen recientemente que les preocupa mucho la posibilidad de armas químicas o nucleares en Ucrania si definitivamente Putin no puede tomarse la región del Donbass, que sería una tremenda pérdida para su autoestima y para su prestigio ante el mundo, y habría que ver cómo va a responder si eso no se logra militarmente. Siga, en todo caso, a esta hora, tremendos enfrentamientos. Bueno, la noticia política en Colombia, Jaime, ustedes ya lo discutían, indudablemente es el candidato Gustavo Petro, no ha tenido buenos días. Hoy, con esta decisión de ir a una notaría a decir que no va a expropiar, además es que los empresarios le están diciendo que no se ha comprometido definitivamente a escuchar al gremio. Y además, otro escándalo reciente es que se conoció otro audio en las últimas horas en donde el candidato asegura que es necesaria algo así como una JEP para los narcotraficantes, hablando de su propuesta para cancelar de alguna forma los cultivos en Colombia y ofrecer una oportunidad de paz en el país. Pues él ha dicho que hay que tener una negociación que lleve a la justicia a los narcos, pero con beneficios, y que eso sería algo así como una JEP para los narcos. Luego, pues bien o mal, el candidato Petro es el que está poniendo la agenda política en Colombia en estos días. Santiago, muchísimas gracias. A las 8 ampliamos esta información internamente. Claro que sí. ¿Le pareció, perfecto, no? Perfecto. Sí, señor. ¿Por qué se ríe, hermano? Déjalo ir a dormir. No. Reglanta a las 3. ¿A qué hora se duerme 30. Hoy? No, pues yo me duermo siempre como a las 9:30, tranquilo. Ah, bueno, serio? Entonces a las 8 actualizamos. Sí, la gente. Bueno. Ya volvemos, no se muevan. La FM en Bogotá, 94.9. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Doce balanço, caminho do ar. Se ela soubesse que quando ela passa. Bueno, búscate una pizza que se llama Mexican Pizza de Taco Bell. Gustaría que la pusieran en internet, porque yo creo que yo me como esa pizza y me tienen que hacer una operación de corazón abierto. ¿Por qué? O sea, no he visto algo más pesado en mi vida. Sí, es de dos aquí pisos. Está. Por eso. ¿Por qué no la pasas, por favor, en los originales? Twitter. Pero una sola foto que se vea. ¿Cómo la describes tú? ¿Qué tiene esa vaina? Pues yo la describo carne como, mechada. Sí, carne mechada y tiene, digamos, como dos capas, como si fuera una hamburguesa, pero entonces cada, el que reemplazaría el pan es como una tortilla que viene arriba y abajo, y arriba de la tortilla viene además con piña, salsa de tomate, un poco de tomate picada, frijol, queso, aceituna y frijol. ¿Ustedes saben cuántas personas escribieron pidiendo que la volvieran a poner en el menú y Taco Bell accedió a partir de mayo? ¿Cuántas? 190,000 personas. Uy, no, un montón, pero súper exitosa. Rico probarla. La pregunta es, ¿por qué la habían sacado? Sí, se ve rica. Pues mírela, a ver si usted es capaz de comerse esa pizza. ¿Me repite los ingredientes, por favor? Por favor, Mónica. Claro que sí. Como yo la describo, ¿no? Sí. La describo como una arepizza. Y sí, lo que reemplazaría la arepa son unos como tacos. Sí, ok, como masa de taco, como masa, digamos, de taco. Como sí. Adentro el relleno es carne molida. Carne molida. Con frijol refrito. Con frijol refrito. Sí. Digamos, como todo esto que pueden tener las fajitas y toda esta comida mexicana. Y arriba del taco está. Hay tomate, hay queso. Hay dos tipos de queso. Queso mozzarella, imagino, queso amarillo, queso blanco. Salsa de tomate. Está bien cargada, tomate, ¿no? Tomate picado. Y yo veo piña, pero no sé si es piña o es mostaza. Pero veo visos amarillos. O sea, tiene esos ingredientes. Bueno, está bastante completa, ¿no? Pues aperitivos, prepárate un buen aperitivo musical, Emilio. Aperitivos, María Juliana. Bueno, pues un aperitivo es ir a un concierto de una gran banda. Ya habíamos dicho hace varias semanas acá, había anunciado Moni el concierto de Guns N' Roses en Bogotá, que vuelve después de 30 años desde su última presentación en esta ciudad, que fue en 1992. Pues la empresa que los trae, que es Páramo Presenta, anunció ya el precio de la boletería y el día de la venta de las mismas. Va a haber tres momentos. La primera es la preventa del Club de Fans, que será el 19 de abril a las 9 de la mañana hasta el 20 de abril. Después viene una segunda preventa el 20 de abril a las 9 de la mañana también. Y la venta general, que comienza el 22 de abril a las 9 de la mañana hasta agotar existencias. Hay mucha, 1, 2, 3, 4, 5, hay como 8 tipos de boleterías. La más barata vale 133,000 pesos con el servicio, es Norte Baja. Una un poco más cara son 279,000 pesos. Que ¿y la más cara? General. Y la más cara vale 599,000 pesos, más el servicio 698,000 pesos, que es Gramilla VIP. ¿Quién es ese genio? Páramo. Los de Páramo presenta Stereo los de Stereo Picnic. ¿Pero qué presentan? Guns N' Roses. A Guns N' Roses. Se llama Páramo Presenta la empresa. No, Páramo sí lo conocemos, pero Guns N' Roses. Sí, claro. Con Axl Rose. Con Slash y todo ese combo. Me tienen que llevar con un fusil. Slash, ¿no? Pero me gusta. Bueno, ellos hicieron el gran concierto mítico, ¿no? El, hay que recordar noviembre del 92. El concierto del 92. Tienen que llevar con un fusil y me dicen, mire, 30 años. De hecho, recordemos quiénes fueron los organizadores de ese concierto. Fernando Pava, Julio Correal, Armin Torres y Felipe Santos. ¡Hombre, Armin Torres! Y también es que los Guns N' Roses iban a ser el artista principal del Estéreo Picnic del 2020. Cuando empezó la pandemia. Ah, sí, señora. Yo creo que ahí quedó, ¿no? Y coincide, ¿no? Coincide. Con los años, la fecha, pues, la conmemoración. Exacto, y es el primer concierto que va a hacer Páramo como empresa en un estadio, que para ellos es muy importante. Está en el campeonato. Qué bueno, ¿no? Ese va a ser un buen concierto, claro. Va a ser muy bueno. Fechas, perdón, discúlpenme, les pregunto. Ya te confirmo, es en octubre. 11. Deberían hacerlo en noviembre. Es que además vienen con los como dos. Lo hicieron en el 92. Ah, sí, ¿vieron? Sí, pero tú sabes que noviembre... Okay. Que de hecho, claro, yo lo digo desde la comodidad de quien está aquí hablando. Yo claro, sé que claro, pero no tú sabes lo que debe ser cuadrar esas pero fechas. Por eso lo digo desde la comodidad de quien habla acá. Yo digo que si hubiera sido buenísimo en noviembre, de harto, porque claro, ese concierto del 92 fue en noviembre. Para que canten November Rain. Y es que esa es la famosa historia de que cantó, claro. De que llovió mientras. Ahora, llovió tanto que les tocó parar. Pero eso es un llamado de otro mundo, la lluvia, o era normal que lloviera ese día. No tenga la menor es duda. Es que eso no era. Es que además recordemos que lo que no era normal en esa época era que se produjeran ese tipo de conciertos en Colombia. Claro. Los disturbios que hubo, que fueron muy famosos, bueno, no famosos, sino infames más bien. Claro, porque me acuerdo mucho, es muy chistoso, pero fíjense cómo van cambiando las percepciones de la gente. Y además los grupos religiosos decían que eso era el castigo a los satánicos por todo y lo que hicieron. Y la prensa amarillista, es que me acuerdo que el titular del diario El Espacio, que era un diario que registraba pues como barandas, sucesos judiciales, decía al otro día del concierto como se desataron los satánicos, no sé qué, la vaina así, toda sí, mojigata, claro, es que toda yo no me pendeja. Alcanzo a imaginar cómo era el tema en el 92, porque tenía 4 años, claramente no tenía y el Campín en esa época llevaban que 4 años prestándolo para conciertos. Pero es que no, todavía no estaba organizado ese negocio. No, aquí. Eso no estaba tan bien. ¿Qué conciertos hubo, Emilio, así grandes? El conciertos en el 88. Del año 88, eso es agosto, debe ser. A ver, recuerdo así conciertos famosos que marcaron pauta. ¿Qué Inexcess estuvo en el Campín, Emilio? En el Coliseo, creo. Pero creo que un poquito más, creo que después del 92, sí, ¿o no? Pero ese 92 también fue Gloria Estefan, que mucha gente habló que ese fue como un concierto que marcó la pauta para atraer producciones internacionales. Gloria Estefan. Con Miami Sound Machine, obviamente. Sí. Pero claro, el concierto que todo el mundo dice que marcó un antes y un después, claro, en la historia de la producción de Colombia. Y es que además era la época para atraer a Guns N' Roses. Porque ellos estaban aquí rompiéndola en el mundo, pues. ¿Cuál valdrían las boletas en esa época? Yo no sé, pero pues creo que era caro, creo que no era un concierto barato, pues no era un concierto que uno ¿pero diera. ¿Fue un éxito? Ponle que, sí. Mira, para que te hagas una idea, una entrada a Oriental General a esa época en el estadio costaba 800 pesos. Y es que además el otro cuento que echa Julio Correal es que ese concierto casi no se pudo hacer porque coincidió con el Caracazo y Guns N' Roses había estado en Venezuela y se les quedaron todos los equipos antes. Tiene y, toda la razón. Y les tocó contratar un montón de cosas extra para poder hacerlo. Es verdad. 7:40. ¿Quién tiene más notas? Yo tengo un aperitivo. Un aperitivo. Y es un nuevo destilado que se le hace tributo a las tortugas marinas. Pues se unieron el mezcal Las Garrafas y el mezcal La Europea, organizaron un brunch y dieron a conocer Tortuga Tulum. Es el primer licor de tamarindo natural y el proyecto lleva como eslogan un shot por la tortuga. Esto surge con la finalidad de apoyar a las tortugas marinas que están en peligro de extinción en México. El proyecto lo creó la Fundación Yepes, que es una fundación mexicana, y están enfocados en preservar el equilibrio ecológico y las tortugas marinas desde el 67. La presentación está muy bella, pues si tuviera la posibilidad de estar en México, realmente me gustaría probarlo. Dicen, de tamarindo. De tamarindo. Curioso, y ¿no? El tamarindo es delicioso, a mí me encanta. Me encanta. Y bueno, dicen que es un poco... Puede ser rico, ¿sabes por qué? Debe ser rico en trago, debe ser rico porque cortaría muy bien porque es muy dulce. Uy, qué rico. Entonces es probable que con licor sepa un poco, o sea, se matice un poquito el dulce, creería yo. Pues sí, puede mira, ser sabroso. El proceso de maceración lo hacen mediante un filtro lo hacen minuciosamente para que el licor sea puro. Y después lo que hacen es mezclar un poco de mezcal, un poco de tequila y un poco de tamarindo. Y así pues no llegaron, quedar mal, ¿sabes? Llegaron a este licor, a este destilado de tamarindo atribuido a las tortugas marinas. La verdad, o sea, viéndolo, sobre todo porque es un trago seco, generalmente el tequila es un trago seco, ojo que puede quedar bastante rico, sí, me gusta la, no, fíjate, el tamarindo que no es, es que es muy dulce, por eso creo que el licor le puede dar como rock ese and roll, como ese seco que necesita el tamarindo para que sea chévere. Bueno, se ve bien. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Ah, no, leamos los tweets, perdón. A la pregunta, Nicolás. Si llegaras a quedar en coma, ¿qué te gustaría que hiciera tu familia? A ver. ¿Qué me gustaría que hiciera mi familia? Si llegara a quedar en coma. Leamos. Bueno. Hola, Jaime. Rindo mi informe de Viernes Santo. ¿Qué pasó? ¿Qué informe? Se le pegó al peluche y no pasó nada. Se calmaron los nervios. Saludos a la mesa. Bueno, 0-1. Muy sencillo, la forma más fácil de volver al coma es escuchar a Orlando Rivera diciendo Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, Bar de Minush, después de haber desprestigiado a una dama, no digo más. Léalo, Jaime, sea varón. En el año 2060 la tecnología será increíble, todos los audios proféticos reveladores de Nicolás Samper se conservan en un chip instalado en el cerebro. Y yo estando en las últimas pido que me instalen eso. No, y ahora va a ser el ganador de hoy, ¿no? Nota, Nico. Me voy a ponerle 0-1. Que me pongan al lado del David de Miguel Ángel, como salí con dotación reducida, resultado del raspado de papá y mamá. ¿Cómo? 0-1. Nota, Nico. 0-1. ¿Por qué Samper en el programa de la noche es serísimo, preciso y agudo y con ustedes, niñas, y Jaime es gaseoso? Son roles. Yo tampoco sé por qué. No, porque son roles. No puede uno hacer de lo mismo en todos los programas. Yo te veía el viernes, yo decía, ese es mi Nico. O sea, ¿por qué? ¿Tú cómo me veías? No, serio, muy serio. Como muy cariño. Muy concentrado, pero muy calladito. Que había que trabajar. Que son roles. Que había que trabajar Viernes Santo, ¿no? Son programas diferentes. Imagínate, no va a estar serio. Es verdad, es verdad. Pucha. Lo sentía. En mi caso creo que nada, se acaba. Hasta que se acabe, creo en los milagros. No, Tanico. Bueno, vamos a ver 0-1. ¿Por qué? ¿Porque no está 5, de acuerdo 8. Con lo que él piensa? Sí, exactamente. Uy. Me gustaría unos besitos de Ana Lucía. Con ese voltaje resucito. Porque para que se mueran de la envidia el caserito y Orlando. Que me dejen dormir en paz, no sea que me despierten en medio de una pandemia. Saludos a Carl. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Bueno, vamos con el último repaso de hoy antes de despedir con música. 8 de la noche, el sabor de la noche con Emilio Sánchez. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte a todos. Vamos a borrar el del tráfico, ¿verdad? ¿Cómo que a borrar? Va a borrar lo que hice ahorita. Ya saqué lo de la guerra también, pero no se borra. Yo no sé qué estoy haciendo. Algo está pasando. Bueno, último arepaso de Semana Santa. ¿Ok? Listo. Ok. ¿Qué porcentaje de la población colombiana es protestante en su religión? O sea, ¿quién? Protestante. Pues que hay diferentes tipos de protestantes. No, protestantes las sume todo y protestantes. ¿Qué porcentaje? No me trate y quedan 10 segundos, ¿no? 3 segundos. Orlando no la logró. Yo creo que no. 8.5, Nicolás 21, Mónica 20, María Juliana 6, menos 1 para Nicolás Samper. Sí. Mira Orlando, mira la risa, Orlando. En los originales. La corrección. Chapó para Orlando Rivera. ¿Cuánto dijo Orly? 8.5. Muy bien, Orly. Bien, Orly. Orlando. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Chapo. ¿Más uno? Corrected her. ¿Más uno, Jaime? En los originales. Chapo sencillo. Chapo sencillo. Pero puedo preguntar. No, pero siempre tratando de regalarle los puntos. No, pero estoy preguntando. Si llegara a ser más uno es que se copió. Cálmate, no. No, yo estoy tú tranquilo. Vamos a confirmar que no tiene más uno. No, lo máximo que podría llegar es 8.75, 3%. Y la respuesta correcta, mi querida María Juliana, es el 9.2%. Yeah. Y sin una religión el 7.4%. Y el 78.2% dice que tiene la religión católica. Y los países, los paisas son los más católicos del país y los menos los costeños. Mire pues. ¿Tú eres católica? Sí. ¿Qué tanto? Mucho. Pero no te pongas triste por eso, María. No soy triste, soy muy creyente. Bueno, ¿cómo quedó el arepas? Bueno, pues Mónica tiene menos 17 puntos, Orlando queda en menos 14, yo tengo menos 7 y Nico 0. Oiga, Nico, usted si no ha hecho es un diablo en este. Pero acuérdese que yo empiezo lento. Ya estamos a 18. Eso, ¿no? Lento, Samuel. Quedan 10 programas. Pero mire, 27 arepasos, ya no hay más triples. Qué gran sorpresa se van a llevar. No, no prometa tanto. Otra no vez más. Una gran sorpresa. Pues qué verdad, hermanito, hermanito. Hermanito, hermanito. No prometa tanto. Bueno, llegamos hacia el final del programa. Yo lo voy a cumplir. Y Emilio nos va a acompañar con una canción final. Muchas gracias. Listo. A todos. Los espero en El Sabor de la Noche a las 8. Mientras tanto, vamos con Elohim y Don't Kick Me.